Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 y hoy nos hundimos en el fango, esta noche en el Complejo Lambda, especial Mierda que nos gusta. Y efectivamente, hablaremos de juegos de mierda, pero juegos de mierda que por alguna razón nos han enganchado en algún momento de nuestras vidas. Y además, repasaremos vuestras anécdotas en el post oficial de Mierda que nos gusta. Pero antes de enmerdarnos, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, hoy voy a hablar de un juego que, por cierto, alguien en el foro puso... No me acuerdo ahora mismo quién fue, lo leí así por encima y se va a sentir identificado conmigo. Voy a hablar de Terminator Salvation. Ese magnífico juego de acción. Bueno, magnífico, a ver, entendámonos. Y bueno, en fin. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues hoy la verdad es que es un formato de programa diferente. Llevábamos mucho tiempo hablando de este tipo de programa y tal, a ver, no sé, teníamos ganas de hacer algo así, a ver qué tal sale y esperamos que lo disfrutéis. Tenemos, por supuesto, con nosotros también a nuestro troll más cavernario, señor Gaspar. Bueno, yo no os voy a mentir, no soy vuestro amigo. Así que, buenas noches y feliz mierda para todos. Tampoco falta nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y como siempre, los mandos de sonido, señor David. ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Mierda que nos gusta. Y vamos a hablar de videojuegos de mierda. Esta música es así muy melancólica, ¿no? Esta melodía castelvánica. Es un programa triste de hoy. Sí, un programa triste porque vamos a recordar juegos que nos avergüenzan, en cierto modo, David. De todos modos, tengo que comentar un par de cosas. Por supuesto, vamos a repasar la última encuesta de este año. Porque hoy, amigos, es el último programa del año. Y muchos preguntáis, pero tan pronto, es decir, normalmente el Complejo Lambda pues llega más o menos a mediados de diciembre y tal. Han coincidido este año una serie de compromisos familiares y también de trabajo que algunos de los componentes del programa en semanas distintas nos van a tener fuera de A Coruña, ¿no? Entonces, debido a esto, pues hemos decidido acabar un poquito antes, pero no os preocupéis, volvemos en enero, como siempre. Y en enero volvemos con el especial SOTY, el Salt of the Year 2017. Porque además, hoy salía a la venta un juego, Oscar. Sí. Que a Oscar le va a tener de baja unos días. Interesante un juego. De hecho, si hiciéramos hoy el SOTY, pues no entraría realmente. Claro. Porque, en fin, yo apenas he jugado unas horas y David no lo va a tocar y Gaspar pues aún no lo ha pillado. Lo voy a jugar. ¡Canta la boca! Un poco. Gilipollas. De todas maneras, esto del tema del SOTY en enero... Es posible que ya quede ahí anclado en el tiempo para siempre, para futuros años, porque Diciembre siempre es un mes con lanzamientos y también es un mes que esos lanzamientos pues muchas veces no entran en el programa de SOTI y es algo que nos venía fastidiando la verdad desde hace bastantes temporadas. Así que este año pues se ha propiciado el tema de lanzar el especial SOTI para el primer programa de enero y es, seguramente pues ya se queda ahí para siempre. Sí, sí, sí, sí. Aparte la primera vez que lo hacemos fuera de diciembre, la primera vez. Sí. Bueno, yo creo que es un cambio mejor, así que espero que a la gente también le guste esta iniciativa. Y por supuesto vamos a repasar la encuesta del último programa, Jorge. Efectivamente, en el último programa que hablábamos de Doom en Switch, os preguntábamos, ¿era necesario este juego? ¿Era necesario Doom en Switch? Y teníamos cuatro respuestas, la primera era sí, la segunda yo creo que sí, la tercera seguramente que sí, y la cuarta, el monocazoide es un ciberdemon. Bueno, pues con un 0% de los votos, en último lugar el yo creo que sí, seguido con un empate con un 20% por sí y seguramente sí, y con un 60% el claro ganador de la noche, el monocazoide es un ciberdemon, un ciberdemon. Así que esto es lo que vosotros votáis sobre Doom. La respuesta del monocazoide pues no tenía nada que ver con si es necesario el juego o no, pero es un comentario interesante. Y hoy os vamos a preguntar, ya sabéis, este especial, juegos de mierda que nos gustan, os preguntamos, ¿será 2018 un año tan bueno como 2017 en lanzamientos? Y tenemos cuatro respuestas, la primera es no, parece complicado, la segunda es puede que sea parecido, la tercera es sí, es posible, y la cuarta, el monocazoide todavía está jugando los de 1998. Monocazoide que, bueno, también se está reescuchando el programa de especial 1998, sí, para tener referencias. Hay que decir una cosa de Monocazoide, parte de su lore que la gente no conoce, es que Monocazoide antes de llegar al Complejo Anda no era jugador de videojuegos. No, digamos aparte... que él no tenía ni PC ni videoconsola en su casa, en su jaula. Y... No sabía lo que era un fisting y ahora sí que lo sabe. Ahora, ¿y qué haces ahora? A ver, tener en cuenta que todavía es adolescente. Claro, tiene mucho, mucho que recorrer. Entonces, en la vida. Su juventud se fue a la puta mierda conmigo. El mono, gracias a Oscar, sigue el camino de la escuela de la vida. Entonces, está ahora mismo retomando todos los programas de Complejo de Anda, todos, y está jugando a todas esas recomendaciones de Complejo de Anda. Así que bueno, pues creo que iba ahora mismo por Super Nintendo, me parece que iba el mono. Sí. Nadie puede atestiguarlo porque efectivamente el mono vive en su casa. Muy fe. Bien, vamos a hablar de este especial, pero me gustaría comentar algo antes. Vamos a ver, nosotros en parte somos conscientes de que estamos terminando la temporada un poquito antes de lo habitual. Entonces somos conscientes también de que tenéis muchos temas que nos habéis hecho llegar al mail, etc. Y vamos a intentar darle cabida en este programa, ¿vale? Al final del programa, cuando acabemos con las mierdas que nos gustan, vamos a dedicar una especie de qué hemos aprendido, pero un poco más extenso. Vamos a hacer una sección previa, ¿vale? En la que, de alguna manera, pues, atemos cabos y dejemos eso cerrado para que os podáis ir tranquilos de vacaciones de Navidad, ¿vale? Hombre, es que en este caso, y siendo además el último programa, más bien será un qué hemos aprendido este año, porque servirá bastante bien para cerrar todo lo que ha sido el año videojuegil. Así que yo creo que merece su tiempo. Sí, para no dejar también a la gente que ha enviado cosas pues colgada hasta cuando volvamos, ¿no? Yo creo que es lo justo y así lo hemos decidido. Correctísimo, así que vamos a irnos ya con especial de mierda que nos gusta. Un especial que está dedicado a aquellos juegos que son juegos objetivamente de mala calidad, son juegos malos, pero que por algún motivo a nosotros nos han gustado, nos han enganchado. Son importantes o han sido importantes en algún momento de nuestra vida. Así que, sin más dilación, nos vamos con la mierda. Y empezamos fuerte este especial porque empieza Gaspar. Es tu turno, Gaspar. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de Symphony of the Night. No, que va, os engaño a todos, os engaño a todos. Cuidado, muy fuerte, ¿eh? Aquí podíamos ir a hostias, Gaspar. Vamos Gaspar a hablar de, Castlevania 64. Ah, bueno, entonces sí. Pero espera, ¿el primero o la edición SOTY? El primero. Ah, vale. El otro sería Castlevania Legacy of the Darkness. Claro, claro, esa es la edición SOTY del Castlevania 64. Que si se manejaba un hombre lobo y arreglaba un poco los desperfectos del primero. A ver, era una época, era joven, inocente. Me acordaba de mi Castlevania NES, Build de 64, en un indio, según la mano, pero esa época era pobre, claro. Lo sigo siendo, ¿no? Pero bueno. Lo vi y dije, hostia, Castlevania de 64. Me lo llevo para casa. Bueno, llego a casa y la primera impresión, oye, joder, unos gráficos bastante dignos, enemigos grandes y tal, claro, hasta que llegas a zonas de salto. Yo ahí acuñé la frase de saltos de fe. Pero es que es literal, joder, o sea, yo no sé en qué momento del desarrollo alguien se olvidó de implementar la cámara. Pero Gaspi, a ver, yo recuerdo que en el especial Castlevania tú hablaste de este y también comentaste esto. Entonces, sí, yo quiero saber por qué al final te gustó. A ver, porque el juego en sí, o sea, a ver, esa época tampoco tiene mucha variedad. Y ya que lo tenía que aprovecharlo. Pero había juegos con entornos en tres dimensiones bastante más funcionales, sí, que ese. Bueno, sí, pero yo casi tenía eso. Ya me había acabado el Zelda, me había acabado el Star Fox, el Fórmula 1, tenía eso y dije, bueno, pues hay que jugar. Ya que lo Gaspar, compré, ahora me como mi dinero y juego con esto. Yo tengo una pregunta, Gaspar. ¿Por qué compraste ese juego? Porque la portada era bonita. A ver, porque yo tuve el DNS, el original, y me había gustado. Había salido el Symphony of the Night. Y al juego, aunque os parezca mentira, en las previas, IGN lo llegó a nombrar juego del mes en el 99. Y aparte, joder, ese mes debía ser un mes de mierda, ¿eh? Las impresiones en el 98 en el Tokyo Game Show eran buenas, el juego gustó. O sea, no sé en qué momento el ingeniero que llevaba la cámara dijo, se me está saliendo una nómina, vamos, se cagarían todo, dijo, voy a joder la cámara del juego. Se cepilló el juego, literalmente, vamos. Es el cámara del tío superviviente este en el de, o sea, del tío, el de superviviente este de, o sea, último ahora, superviviente, ¿cómo se llama? Ah, Bear Grylls. Ahora os voy a explicar. Pero espera, yo voy a hacer una cosa, Vito, yo te voy a responder a esa pregunta. A ver, los que somos fans de Castlevania ya en esa época, un Castlevania en 3D daba mucho morbo. Sí. Daba muchísimo morbo. Claro, Gaspi lo compró de segunda mano, yo lo compré de salida, por desgracia. Carajo, era de 10.000, ¿no? Me parece. Sí, claro, pero en honor a la verdad, los Castlevania 64, el primero y ese primero más expansión o lo que fuera, tanto gráficamente como en cuanto a ambiente, en cuanto a todo lo que le rodeaba, eran juegos que atraían, sí, visualmente atraía y joder, divertían. Lo que pasa es que llegaba de los momentos de plataforma que los tropeaban todo un poco, pero te hacías, te tripas corazón, pasabas las zonas de plataformeo y después el juego pues molaba bastante. Y aparte es que el problema es que tenía unos picos de dificultad brutales. Había ciertos momentos que la dificultad era en plan de, era como pasar de jugar un Kirby, yo qué sé, al nivel máximo de dificultad de un Killzone. En plan, desesperabas, porque estabas más o menos bien, llegaba un pico de dificultad y te cagabas en todo. Yo estuve a punto de tirar el mando por la ventana por veces. No, pero bueno, os voy a comentar la expresión de... Pero de aquella no eran inalámbricos, te iba a joder la vida. Pero es que es literal, ¿eh? O sea, la primera vez que llega una plataforma, dije yo, coño, la cámara ha debido de ponerse mal. Voy a reiniciar o lo que sea, guardé, reinicio, y la cámara sigue igual yo. Claro, el problema es que no ves la plataforma que hay enfrente. Literalmente, no la veía, joder. Correctísimo. Y yo decía... Bueno, sé que está ahí porque antes cuando estaba llegando la cámara estaba bien, pero llegas y la cámara gira. O sea, ves el personaje pero no ves lo que hay enfrente. Al final salté. Y después de 4 o 5 intentos llegué y dije yo, pues voy a tener que saltar así, sin ver lo que tengo delante. Sobre todo en las zonas, en las estancias cerradas, la cámara colisionaba con las paredes del entorno, sí, sí, y ahí se producía un bucle infinito de que no iba, bueno, no iba, luego hay, y no volvía. Hay un engendro, por llamarlo de alguna manera, ahí... Joder, es que me da re para hablar de él. Hay un bicho más adelante, uno de estos míticos esqueletos, que no sé qué pinta, en el siglo XVIII debe ser esto, que te ataca con una motocicleta. Va a montar motocicleta. Y dices tú, ¿qué cojones pinta un esqueleto montando una motocicleta? Joder, tío, está claro. En el siglo XVIII. Joder, viajas en el tiempo. En ese Castlevania... O sea, yo es que me quedé pillado en plan de... ¿Por qué matar con un esqueleto en motocicleta en el siglo XVIII? Si, acabo, yo, si yo llegué aquí con un carro, porque joder, es, porque es Ghost Rider, tío. O Drácula es ingeniero, sé, tío. A ver, pasa una cosa, sobre todo en esa época, que los diseñadores japoneses en general metían cosas que les molaban, sin más. Ya está, me mola, no sé, mola que me mola Ghost Rider, pues meto un bicho que sea en ese plan. Y ya está, y lo metían. Y la coherencia, da igual. Eso es un puñetero naturalismo, es que lo, de libro. Pero es que lo peor de todo es que yo no sé si en el Tokyo Show, cuando se presentó, bueno, hicieron una demo con niveles, a la gente le gustó. Yo no sé si es que presentaron las zonas que no sé, que no, la cámara no mueve y es estática y solo tienes que matar el boss. Porque, a ver, el juego gráficamente, a ver, no es puntero, pero bueno, los bosses son grandes, detallados. Yo me acuerdo de Esqueleto, me acuerdo de Cerbero, ¿ese? Algún enemigo, joder. O sea, son dignos de verse, son bastante grandes, efectos bonitos y tal. Claro, si tú le pones algo a un japonés eso, pues el pavo fliparía, supongo. Yo es que no entiendo cómo IGN lo nombra juego del mes en el 99. Porque es que yo o los maletines, bueno, era la época de maletines. A ver, igual IGN se jugó la portada de juego. Claro, los maletines tuvieron que ser, los sí, maletines le pagarían bien, por supuesto, sería por eso. Porque joder, es que lo de los maletines es un mito. Sí, tío. Sí. Y a los 15 minutos te estás cagando en la cámara y en todos los muertos del programador de la cámara, joder, es que no es normal, es es desquiciante. Yo lo que decías tú antes, yo aún hoy no entiendo cómo tuve la moral de jugarlo. Y aparte llegué, lo dejé creo que en una zona que vas con dinamita o algo así, que la cámara se pone a hacer alguna mala pasada y te daba un toque y explotabas o algo por el estilo. Lo dejé ahí desquiciado. Yo, claro, sinceramente, o sea, le metí unas horas, si lo lejos y tal, pero uf. Si lo pusieran en la eShop lo pillaba. Yo, la verdad es que lo que me va a sorprender es cuando saca la 64 mini, que algún día saldrá. Supongo que meterán el Castlevania Legacy of Darkness. No sé. Pero tampoco arregla la cámara, pero, del todo, ¿eh? No, ya lo sé. Lo que pasa es que yo me arrepiento de una cosa. Yo compré Castlevania este 64 y quedé muy decepcionado con él. Y pasaste del siguiente. Y pasé del siguiente. Claro. Y es una espina que tengo clavada y que algún día quiero conseguir ese juego. Ya. Su cajita y demás. Es una espina mía. Creo que también lo comenté en el programa que hicimos de Castlevania. Que, seguramente. Que claro, debido a lo que dejó tras de sí la salida de Castlevania 64, muchos pues decidimos que Legacy of Darkness no iba a valer la pena. Exactamente. Lo que más jode este juego es que después, mirando, tiene varios finales, tiene algún puzzlecillo por el medio, gráficamente es correcto, la música es decente y tal. Y dices tú, joder, es que si la puta cámara te enfocara lo que hay enfrente, simplemente eso, que es lo que tiene que hacer la cámara, el juego sería muy digno, sería un representante digno, joder. Ya, pero claro, esas condiciones no se cumplen al final, ¿no? Ya no pude poner. Pero es que eso de llegar a una zona y decir, hostia, no veo, ¿ya qué distancia está? Y tendré que morir tres veces para ensayar a ver a qué distancia estaba la plataforma siguiente para seguir avanzando. Bueno, eso también tiene su gracia. Era una locura. A Jorge, que le gusta compararlo todo con Dark Souls, este sería el primero de los Dark Souls. No, porque Dark Souls a su modo es justo, no era justo para nada. Bueno, pero este casi se ve mejor que el Dark Souls, ¿eh? En su injusticia tiene justicia. Claro, sí, pero este no, sí. Este no es lo que tienes delante. Que totalmente. Por cierto, hablando de Dark Souls, en este Castlevania no había un esqueleto así medio tumbado, también ultra tocho, que aparecía, como digo, tumbado en el suelo, apoyado sobre los codos. O me lo estoy imaginando yo. Ahí, no te confundirás con el primer boss, que es un esqueleto gigante. Sí, pero yo creo que. Que te lanza el hueso. Sí, pero no me acuerdo de la cinemática. Bueno, sí, la escena de cuando sale el esqueleto este, no sé. Lo tengo ahí en. No sé, yo bosses en la cabeza. Cerberos, algún vampiro ahí que dices tú, bueno, pues vale, un vampiro. El esqueleto y. La cámara es el boss final. Sí, eso está claro. Pero es verdad lo que dices, Gaspi, en general, en la prensa fue relativamente benévola con este Castlevania, ¿eh? Relativamente sí. Benévola. O sea, yo es que creo que le faltaba tiempo de desarrollo. Es decir, en vez de salir en el 99, si hubiese salido en el 2008, posible que hubiese sido algo mejor. O lo hubiesen cancelado por el camino y no se hubiese ahorrado esa mierda de juego. Pero no sé. Luego sí, llegué a ver alguna vez Legacy of Darkness por ahí de segunda mano, tirado de precio. Pero es que me daba pavor. Y aparte leía que sí, que el juego mejoraba, pero que la cámara sigue siendo una mierda. Y dije yo, ¿y entonces para qué lo sacáis? Si no resolvéis el mayor error del juego, ¿para qué sacáis una especie de secuela, reboot o algo así? Pues mirar, en Metacritic el Castlevania 64 tiene 78 de media. Parece bastante. Le sobran 7 puntos viendo la cámara. Y 6,6 por parte de los usuarios. Voy a buscar Legacy of Darkness, a ver. No creo que llegue a 80, tampoco. Yo, incluso menos, a lo mejor. Hablando de esto, ya lo comenté varias veces, yo lo que lamento, bueno, lamento entre comillas, porque a saber lo que estaba haciendo Konami, es ese Castlevania Resurrection de Dreamcast. Ese sí que tenía una pinta potable. Pues pero bueno, igual pillaron. Igual pillaron el 64 y dijeron, vamos a remodelarlo de cero. No creo, pero en fin. Cosillas. O sea, ya os digo, es un juego que. Pues, o sea, a mí en su momento me enganchó y tal, pero hoy en día, o sea, si lo pongo en emulador, no sé. Yo creo que le di una patada a la pantalla. Pues, vamos. Es que es de locos. Bueno, vamos a correr un velo sobre este juego de mierda, pero juego de mierda que fue relevante para Gaspar en un momento de su vida. Y le hizo. Yo creo que ese juego, Gaspar, te ha convertido en el ser humano que eres hoy. Le hizo tras, decir, tras. Te ha afectado. Me hizo más hijo puta, sí, seguro. Te ha hecho prepararte para la vida real, Gaspar. Castlevania 64 mató a tus padres. Para los actos de fe en la vida real. Mató a tus padres. Y le hizo yo callo. Creo que sí, porque iban en el coche y no les dejó ver el frente. Le hizo callo en el culo a Gaspar este juego. Bueno, vamos a ir con el siguiente. Nos vamos con el juego de Oscar. En fin, vamos con el juego que nos anticipaba Oscar al principio. Oscar, yo quiero desvelar una cosa antes de que empieces a hablar de este videojuego. A ver, comenta. A mí, la película en la que está basado este videojuego me parece de hacendado. Y aún así es mejor que la tercera y que Genesis. La tercera no existe. Pero pues si no existe la tercera, Genesis es, tampoco. Es de hacendado. Es de a hacendado. Mí Salvation me bueno, pareció bastante flojita. Salvation, a mí, dentro de lo último que se ha hecho de Terminator después de la primera y la segunda, me parece la mejor película. Lo cual, a ver, tampoco es que sea demasiado, la verdad. La segunda es una puñetera obra maestra. Claro, dejamos fuera esas. Y de lo que se ha hecho en adelante, creo que Salvation es la mejor. No, lo menos malo. Que, por cierto, pensaba que ibas a poner tema mítico de la saga y que ya solo por eso habría valido la pena traer Salvation al programa, pero yo, bueno, yo me has defraudado. Yo soy un técnico de sonido legal. No hay nada, ¿vale?, que pueda salvarlo, tío, ni la banda sonora. Hombre, sí. Si hubiera puesto el tema de Terminator 2, el juego quedaría hasta bien. Sí, entonces, pues por eso, yo es que lo que esperaba. Eso sería manipulación por parte que, de David. A ver, realmente no era necesario poner el de Terminator 2, realmente. Eso se ha mantenido a lo largo de... Ya es icono de todas las pelis de Terminator, esa melodía, por tanto. Y creo que en Salvation también salía, así que tampoco habría sido tan devastador que lo hubieras puesto, David. Habrías seguido siendo un técnico bastante profesional. Gracias, Oscar, yo también te quiero. Bueno, Terminator Salvation salió el 19 de mayo 19 de mayo 2009 en Estados Unidos. Creo que fue aquí el 7 de... No, al revés, 19 de mayo en Europa, 7 de mayo en Estados Unidos. Y yo creo que lo jugué en verano. Lo jugué en verano porque todos esos meses había estado leyendo qué platino más fácil tiene Terminator Salvation. Y de repente dije a David, hostia, ¿sabes que Terminator Salvation tiene un platino ultra fácil? Y dijo, pues voy a mirar. Miró internet y dijo, lo han rebajado de precio, o sea que se la ha pegado, lo han rebajado, lo voy a comprar. Voy a comprar y me hago el platino. Y entonces yo dije, vale, pues me lo dejas y yo lo hago primero. Y efectivamente es un platino ultra fácil, que es lo que me esperaba, pero dejando a un lado todo el pozo de mierda en el que lo hundieron los medios, yo encontré un juego que me gustó. A ver, El juego es directo, no necesitas ejercitar el cerebro demasiado, no te pide demasiados requisitos, te dice, oye, mira, tienes ahí unos enemigos metálicos, tienes que matarlos y avanzar en línea recta prácticamente. A veces te encontrarás un edificio con varios pisos, subes el segundo y ya sigues avanzando. Es cierto, es un juego ultra simple. Pero en esa simplicidad, en esos combates contra máquinas y eso de ver a enemigos tan clásicos y otros no tanto, obviamente hay cosas nuevas en este juego, pues no sé, a mí me gustó lo que estaba viendo en pantalla y lo que, o sea, el tiempo que me duró me lo pasé de puta madre. Iba a decir, porque comentaste que lo jugaste por el platino y tal. ¿No jugaste el Hannah Montana también? Tiene un platino fácil. No, a ver, hay unos límites. Hannah Montada. Tiene un platino sencillo. Hannah Montada fuera del juego puede, dentro de un videojuego no. Porque ensuciaría mi lista de trofeos. Voy a hacer dos confesiones. Este programa es para hacer confesiones, ¿vale? Joder, voy a hacer confesiones. Padre Oscar, qué intriga. Espera, yo la primera la sé. Qué intriga. A mí el juego me gustó. Vale, yo veía Terminators y dije, hostia, cómo mola, y disparas. Es claro, suficiente para claro, que me guste. Claro. Y segundo, otra cosa que nunca he dicho a nadie. Alquilé la versión de 360 solo para sacar los 1000 puntos de logro. No la compré, Que es, espera. Mejor un poco. Espera. Lo alquilé. Eso, tío. Eso es muy enfermo. Es como. Es como lo si jugaste un dos veces. Los no, espera. Dos veces. Espera, que hay una cosa mucho más terrible de todo esto. No lo jugó dos veces. A ver, lo ponías en difícil y ya te sacabas el platino porque uno de los trofeos, uno de los requisitos era jugarlo en difícil. De ahí lo tuvo que pasar dos veces porque la primera partida la hizo en normal. Sí, es verdad, me acuerdo de eso. Y además tuvo que pasar otra vez por ese juego orgásmico. Joder, David, tío, o sea, lo pasó qué tres qué veces. Qué vergüenza, tío. Fui, coño, es verdad. Alquilaste el juego y te lo tuviste que pasar dos veces. Sí, tío, y además fue un hecho que produjo bastante escarnio. Yo, Víctor, además lo hice con premeditación alevosía. Yo fui un sábado a alquilarlo, ¿vale? Sí, un sábado. No, fue un viernes a alquilarlo. Pues claro, lo alquilas ese día, el siguiente, y el domingo como es tal, pues es un día de gratis. Se traspapelas, ¿no? Exactamente. Entonces yo fui con premeditación alevosía, ¿vale? Entonces me puse un día por la tarde, que tenía un poco de tiempo libre, y me lo acabé. O sea, ese juego te lo acabas en una patada. Y sí, no me confieso. Pues fue el único juego que he alquilado en mi vida, ¿eh? No lo había pensado, pero igual está a 3 euros en CEX para 360. Es una posibilidad que me lo pille y me haga los 1000 Gs ahí, porque sí, son gratis casi. Bueno, tengo que comentar una cosa. Yo recuerdo perfectamente cuando Oscar se iba a pasar este juego, porque ya existía el Complejo Holanda y hablábamos de este título, ¿no? Lo comentábamos antes de que lo jugarais. Decíamos, joder, este juego dicen que es una mierda, ¿eh? Este juego tiene pinta de ser una mierda y tal. Y dijimos, ostras, pues sí y tal. Y bueno, David tomó la determinación de comprarlo, evidentemente, porque era de Terminator. No, porque era platino fácil. No, pero bueno, aparte de eso, es Terminator, tío, es un universo que me interesa mucho. Tenía su cierto atractivo el juego, sí. Y yo me acuerdo que en esa época estábamos todos lo comentábamos. Joder, este juego seguro que es una mierda y tal. Incluso Oscar, creo recordar, joder, David, te compraste una mierda. Sí, yo es que cuando David se lo compró y vi la luz ahí, pues joder, pues mira, tengo la posibilidad de acabármelo, de que me regalen unos trofeos y además... no voy a tener que pagar por él. Y me pareció suculento lo todo que pasa eso. Que, Oscar en esa época estaba muy obsesionado con los trofeos, sí. ¿Vale? Bueno, lo sigue. No, a ver, no, aquello era demasiado bueno, enfermo. Tengo de hecho, anécdotas recientes un poco alarmantes. Ah, pues contarlo, joder, no. Es verdad. No, bueno, voy a contar una cosa, ¿vale? El otro día tuvimos una odisea con el PES 2018, ¿vale? A ver si alguien nos puede ayudar. Queríamos jugar todos con los Option Files. Cooperativo, modo local. A ver, nosotros ponemos una Liga Master, nos metemos todos en el mismo equipo, sí. Y luego jugamos. Pero cuenta, David. El caso es que, como ya sabéis, por temas contractuales, no sé qué mierda, pues Sony te pone muchas trabas a hacer eso. Seguro que los jugáis a PES ya lo sabéis. Con el 17 era fácil engañar a la máquina, ¿vale? Tú ya entrabas, digamos, en la Liga Master tal cual, luego te logueabas con los jugadores y ya en la máquina la engañabas. Pero con este 18 no tenemos ni puta idea de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, nos ocurrió una alternativa que no probamos al final, la probamos a lo mejor mañana, que consiste en loguearse pero con cuentas oficiales de PlayStation, ¿vale? Tengo la mía en la consola porque jugamos en mi casa y loguearnos cuentas oficiales registradas y a ver si así funcionan los Option Files. Entonces, Víctor dijo, ah, de puta madre, no pasa nada, loguemos con mi cuenta y no hay ningún problema. Jacobo le pregunta, Jacobo, ¿y tú lo vas a hacer? Yo no me acuerdo de la contraseña, ¿vale? Jacobo, Y le preguntamos a Oscar Escoja. Sí, sí, venga, vale. Luego Oscar pensó, ah, pero entonces te queda tu juego en tu base de datos de trofeos. No, entonces no lo quiero, que si no me queda cero. Hijo puta, es un enfermo. No queda cero, no voy a ser que se enfade alguien de Sony. Pero a ver, a mí no me gusta tener a los porcentajes bajos, pero es que en aquella época no me gustaba jugar nada que no pudiera conseguir el platino. Bueno, o sea, es mucho, o sea, más enfermo. Sigue siendo un enfermito. Que sí, que, pero tú después vas a mi perfil de PSN Profiles y todo es AOS. Sí. Salvo excepciones, y eso queda jodidamente bonito. Sí, te dan una Magdalena. No, pero a ver, para mi ego personal es la leche. ¿Queda bonito en qué? Cállate la boca. Bueno, ¿qué iba a decir? Ya se me fue el santo al cielo. Estábamos hablando de Terminator. De Terminator, y qué me pe... es que íbamos, no, de los logros, Oscar y los logros. Ah, sí, pues. Pero pues es que, eso. A ver, David también. David dice, ¡ey, no! Vamos a ver, Oscar, ¿estás de acuerdo conmigo en que entre la gente que es muy, muy logrera y tal, está todo el día, si puedes ganar este platino, hacer esto, no sé qué? Claro, de repente, ver algo como Terminator Salvation en tu base de datos, o Hanna Montada, todas estas mierdas, dice, ese platino es indigno, no debería existir. Exactamente. Es indigno. Es un platino de segunda división. Y la gente dice, no, tío. Sí, vale, pero a ver, pero dentro de que es un platino de segunda división, matas Terminators, no juegas con Hanna Montada. Ya, tío, pero es igual. Vamos a ver, yo voy a decir una cosa, hablando del juego en sí, aunque Oscar hablará, a mí el juego me gustó, porque el universo creo que estaba bien conseguido, la ambientación era buena. Lo que pasa es que el juego era ridículamente corto, ¿vale? Y estos objetivos, de hecho, ridículamente corto. De hecho, logué, busqué mi perfil en PSN Profiles y me duró 9 horas y 54 minutos sacarme el platino. O sea, 9 horas. Sí. Te duró demasiado, me duró 3 o 4. Sí, ¿qué estuviste explorando? No, pero, a ver. No tenía coleccionables ni mierdas. No, pero joder, no sé. Yo me metí en las coberturas y disparaba. No iba a lo loco tampoco. Ah, bueno, es que si un juego tiene coberturas, sabes que no dura 3 veces más. Luego tiene otra cosa que a mí me parecía horrible. O sea, un fallo de diseño tremendo. Y los terminitos tochos, estos que tenían 2 gatlings y que eran la hostia, que no valía matarlos con armas normales. Tienes que matarlos con granadas. Sí. O explosivos. Si no tenías explosivos o granadas, estabas jodido. Completamente jodido. Pero jodido hasta límites, no sé, tolkerianos, tío. Y había zonas donde si no acababas con esa horda pequeña, no podías avanzar. Joder, qué horrible. No saltaba el script de, por ejemplo, se cae un muro y podemos avanzar. Pero fíjate, yo llegué a la parte final, al combate final, y te salen 2 de estos robóticos y tal. Y yo no tenía explosivos, o no tenía suficientes. Y si cargaba el punto de control, pero no conseguía nuevas explosivos o nuevas granadas. Entonces tuve que repetir el nivel. Repetir el jodido nivel para conseguir granadas y ahorrarlas. Pues realmente yo no recuerdo haberme estancado por falta de armamento ahí, contra esos bichos. Yo solo ya, creo que me jodían bastante más estos que tenían 4 patas y eran como naves nodrizas. Ah, bueno, sí, pues. Que estaban ahí parados. En fin, después gráficamente era un juego aceptable, no estaba nada mal. Se echaba en falta la cara de Christian Bale, pero bueno, fue una de esas decepciones también. Haces un juego basado en una película que tienes un actor de renombre y no le haces su cara para... No sé, supongo que no se quisieron gastar la pasta en el Star System. Hombre, no, yo quisieron... creo que Christian Bale esta peli la hizo para pagar la hipoteca. Sí. Puede ser, realmente... No, de hecho, ¿sabes lo que me gusta más de Terminator Salvation? Esa grabación que le hicieron a Christian Bale, que quería matar a uno de los cámaras. Porque al parecer, cuando estaba actuando, pasó por el medio, le distrajo y dijo, te voy a matar, hijo de puta. Tal cual, no estoy exagerando, es así. Podéis, internet está y el tío explotó de ira. Sí, sí, se ve que trabajar con Christian Bale es jodido. Es Batman, tío, no puedes cabrearlo, te mata. En fin. Vale, debería estar viendo la mierda peli que hacía. Pues sí, te iba a decir. A ver, yo tengo una teoría. Antes decías que de vez en cuando salen edificios en el juego, ¿verdad? No, de vez en cuando tienes que entrar en ellos y hacer algo más que una línea recta. Pues tuvieron que decidir, o pagamos para que salga la cara de Karam del actor, o metemos edificios para dar variedad. Prefirieron meter edificios. ¿Pero qué edificios vas a meter ahí? Si un mundo destruido. Gaspar se estuvo preparando la coña durante un buen rato mientras David estaba hablando. De hecho, fue al váter, cagó, y mientras cagaba pensó que iba a decir, volvió y lo dijo. Dice, drop the bomb. Y ese es Gaspar. A ver, el juego, realmente Gaspar no te llegaba a no llegabas a pensar, estoy jugando siempre el mismo nivel. Esto no es FIAR, ¿vale? Había diferencias de niveles. Estaba claramente que tú avanzabas por una ciudad destruida. A ver, pero es que tú no jugarías FIAR porque no le sacarías el platino. Bueno, yo jugué FIAR. Pero empecé. Sí. Y no había... En consola no le echarías juegos porque no te sacas el platino. Ah, mira, jugué FIAR 2 en... Sí, pero FIAR 2... En PlayStation 3 y tiene trofeos. Sí, pero al lado de FIAR 1 o 2 es un paseo por el parque. Pero FIAR 2 es un paseo, me lo acabé yo en PC también. FIAR 1 en modo locura, pesadilla, es un puto infierno de juego. Y sin embargo es más agradable de ver. Porque al menos tienes entornos al aire libre y manejas mecas. En eso sí, pero bueno. Y es más agradable que las oficinas y las alcantarillas de primer FIAR. Bueno, en fin, seguimos con Terminator Salvation. Yo creo, sinceramente, creo que es el mismo caso parecido. Una joya olvidada, ¿no? No. Yo, a nivel jugable, a ver, lo que voy a comentar ahora, el otro día hablamos en la mierda enter de Matrix. Yo creo que a nivel jugable es mucho más satisfactorio, muchísimo más satisfactorio Terminator Salvation que enter de Matrix. Lo que iba es que es, digamos, otra oportunidad perdida de otro estudio que hace un videojuego basado en una franquicia peliculera y se queda a medias. Porque, yo qué sé, Terminator tiene suficientes mimbres como para hacer un juego triple A de los buenos. Pero hay que hacerlo. Y siempre se queda a medias. Y es curioso que franquicias o IPs basadas en películas es jodidamente difícil que salgan juegos triple A de top. Juegos de una producción altísima y que al final pues no salgan rana. Pero te digo una cosa, Oscar, seguramente Terminator Salvation, de otros juegos que se han hecho de Terminator, ¿vale? Al menos en versión doméstica, probablemente Salvation sea el mejor. De la generación PlayStation 2 en adelante, seguro. Porque, por ejemplo, en PS2, Xbox y GameCube salió el Rise of the Machines, que era una que mierda. Era una cosa aberrante. O sea, claro. Tú lo jugabas y tenías un cáncer después de sí, cualquier sí, cosa. Sí, sí, no, ¿vale? Es que si consideramos juego de mierda Terminator Salvation, eso es juego de inframundo. Sin embargo, sacaron después en PS2 Terminator, creo que era Redemption. Sacaron PS2 a precio sí, reducido. Ese ya no llegué a jugarlo. Ese juego es bastante bueno. ¿Vale? Lo hace el mismo estudio, dijo, oye tío, vamos a... El mismo estudio que Rise of the Machines. Sí, recuerdo que una carátula era roja y otra azul o algo así. La roja era Rise of the Machines sí, y la otra azul era la un render Terminator sí, y tal. Sí, ese ya juego me acuerdo. Está bastante bien. No es difícil de ver, ¿eh? No, porque salió a 20 pavos, así a modo de recompensa por el ñordo que fue el primero. Bueno, pues nada, no hay mucho más que decir de este juego. Si os gusta la franquicia Terminator... Yo me atrevería a recomendarlo a pesar de ser un ¿qué poco... ¡Qué huevos! Un especial mierda. ¡Oh, tío! Juego, déjame acabar, porque a mí me gustó. Y estoy viendo que en el foro hay otra persona que le gustó, a David le gustó, y a alguien que le guste la franquicia mucho de Terminator puede llegar a darse el tema de que pues el juego le enganche, le acabe gustando, porque hay cosas que están PC, bien. Y también salió PC. ¿Os gustó? Por el platino. No, te lo digo en serio. A mí el juego me gustó. Sincérate ante el micro. No, te lo digo en serio. A mí el juego me gustó. Yo lo empecé por el platino y acabé más que satisfecho con él. Me gustó el juego. Bueno, pero es verdad que tú, si puedes pegar tiros, ya eres feliz. Eso es cierto. Por supuesto. Y si puedes matar Terminators, pues ya mira. Y por cierto, por último, me gusta mucho la portada de este juego. Es muy buena. Sí, la está bastante parece bien. Parece una coña, pero nuestra portada está, es cojonuda. Es un buen art. Bueno, hasta aquí Salvation. Vamos a irnos, Oscar, a comentarios en directo. En directo, vale. Comentarios en el foro. Voy a ver. Espera, ¿me permitís actualizar? Y me voy a los primeros. A ver. Aquí tengo el primero. Empezamos. Porlock dice: buenas buscaminas. Normalmente os escucho con muchísima atención, con toda la intención de aprender algo de vuestra sabiduría. Asombrado de cómo domináis términos que yo desconocía hasta que descubrí el complejo. Pero hoy es mi programa, hoy dejo de ser un noob. Hoy no tengo nada que aprender porque he jugado mucha, pero que mucha mierda a lo largo de mi vida videojueguil. Es difícil decidirse, pero tengo que destacar uno por encima de todos, el Actua Soccer. Por el año 99 mi padre me prometió que si remontaba en la tercera evolución de Code, me compraba la PlayStation. Nadie daba un duro por mí, pero finalmente les hice bend the knee ante mí. El caso es que mi padre cumplió, me trajo una PlayStation y con ella su venganza. El puto, no lo pone P punto, pero supongo que es puto Actua Soccer. No puedo decir qué es lo que fallaba, porque era imposible de jugar, era imposible de controlar a un jugador, el disparo y la dificultad era a nivel Dark Souls. A lo mejor tengo sesgado el recuerdo y exagero, ya que mi primer juego de Play, pero bueno, aquí os dejo mi experiencia. Un saludo y a disfrutar, muchachos. Dos más. Vamos a leer dos más de directo y luego nos vamos a los... Brutal Vomit comenta: buenas, la leyenda de la cerda. Lamentablemente hoy no podré seguiros en vivo por motivos laborales, pero en la noche seguro que me pongo al día escuchándolos. Pues nada, muchachos, buenas vacaciones y esperamos pronto su regreso. Ducha comentaba, buenas Prometheus, Prometheus palos de la Loxe. Pues la verdad es que pensaba que me costaría mucho encontrar un juego para el programa esta noche, pero mira, resulta que tengo dos. Uno es el Donkey Kong 64, aunque tuvo, en general, buenas críticas, es un juego con el que con el tiempo recibió el rechazo de los fans del Gorilla. Y el otro es Castlevania 64, que es el único de la saga que me ha gustado hasta acabarlo. Hasta acabarlo aparte de Lord Shadows. Hostia, para gustos colores, un saludo. Yo he de decir, a título personal, que Donkey Kong 64 me parece un ñordo de los gordos y uno de los el juego más aburrido del mono de Nintendo. Moto, tío, te va a dejar. Tenía que llamarse Recadero 64. Para mí es terrible ese juego. Lo más monótono que he jugado en una Nintendo 64. Monótono. Oh. El bonito. El monocazo de mi vida para aquí. Bonito palabro. Bien, vamos a irnos. Vale, ya sabéis que a nosotros nos encantan estas historias, ¿no? De montar ahí el post de oficial para que pongáis vuestras anécdotas y todo eso. Porque al final nos partimos con las cosas que nos contáis. Entonces abrimos un post, como solemos hacer con juegos de nuestra vida y otros especiales, para que pudierais poner un juego de mierda que os ha gustado, ¿no? Y bueno, pues vamos a leer algunos de los comentarios que están en este post. Y hay comentarios reveladores, ¿eh? También os lo digo. Primer comentario. Celjera dice: bueno, pues en otra ocasión tan especial os traigo mierda de la buena, concretamente con la que estrené mi querida PlayStation. Dice, con lo grande que fue en 1998 y tuve que elegir esta basura de juego. En fin, cosas de la edad. Nos pone una imagen de Small Soldiers para que os hagáis la idea. Pues era la película, el juego de la película de Pequeños Guerreros. ¿Y ¿no? ¿en qué faltaba ese videojuego al pueblo gorgonita? Oscar, tú controlas esta mierda. Joder, tío, internet, yo me lo pasé ya hace tiempo. Yo vi la película de cine. Vamos a leer el comentario de Celera. Dice, consola y juego llegaron un lluvioso viernes por la tarde cerca de Navidad. Abrazaba nervioso esos preciados tesoros en el asiento trasero del coche de mis padres, mirando por la ventana y deseando vislumbrar mi casa para disfrutar aquel mundo virtual. El destino estaba dispuesto a hacerme sufrir, ya que, en vez de volver directamente, mi madre se desvió para hacer un par de recados, a cada cual más tedioso. Después de lo que a mí me pareció una eternidad, llegué a mi hogar. Saqué la consola, enchufé los cables y... espera, ¿cómo conecto esto a la tele? Por aquellos años yo tenía una tele cutre con la que solía jugar a una clon de NES sin Euroconector ni nada. Y obviamente la PlayStation no venía con el adaptador necesario. Pero ya era demasiado tarde, la tienda había cerrado. Sí, amigos, tuve que esperar hasta el día siguiente para ir a primera hora y comprar el puto adaptador. Ya por fin pude jugar a rancio y mierdoso Pequeños Guerreros. Reconozco que en parte me sigue gustando un poquito, básicamente por el contexto de haber conseguido la que es para mí la mejor consola de la historia. Pero además pero esto jamás lo reconoceré en juicio. Perdonad. Dice, saludos y felices fiestas, chavales. Vale, ahora voy con Irulen. Dice, buenas, el juego mierder del que voy a hablar es Crushing World, como leía yo. Juego de carreras proveniente de los arcades, segunda parte del truñero Crushing USA. En esta vez hay bastantes más coches y vehículos, muchos de ellos secretos, pero solo dos modos de juego. Yo sé que el juego es regulero. Por ejemplo, es imposible ir al revés en el circuito o dar marcha atrás, ya que el juego te gira el coche siempre hacia adelante, incluso si te chocas con los laterales del circuito. El mapa del circuito no sirve para nada, solo es una línea recta que marca si se te acerca o no un coche rival. No tienes ni cámara trasera para ver por dónde viene. El caso es que le tengo especial cariño. Saqué todos los coches ocultos, me hice con 9.999 puntos necesarios para desbloquear el Ferrari. Cada vez que quedabas el primero en el modo difícil te daban 150 puntos, así que unas 60 veces me tuve que pasar la puta copa para obtener dichos Madre puntos. ¡Madre Dios! Yo creo que por ser mi segundo juego de Nintendo 64 le tengo ese aprecio, y por eso le sigo dando de vez en cuando alguna sesión todavía. Una pena que el modo A4 apenas lo usara, mis amigos no querían jugarlo nunca. Un saludo a todos y probad el juego. Al menos al ganar salía una tía en bikini. Bueno, dice el azul, nos dice: no es que sea un juego de mierda, pero ya el concepto parece una mierda. Hunican Studio, un juego de Kickstarter cuya temática son las chicas que hacen shows de webcam ligeritas de ropa. Jo, madre mía. Y fotos subidas de tono. Ese es un videojuego de Chaturbate. Sí, Chaturbate es el inspirador. Este contenido no se ve en el juego y está muy enfocado al humor. La gracia es que, a diferencia de otros clickers, el juego tiene final y tu guía y dueña del negocio te suelta charrasquillos que rompen el cuarto muro. Chascarrillos. Chascarrillos. El último logro y que se consigue por sacar todos los logros. Se llama Has defraudado a tus padres. Yo prefiero Chaturbate. La pregunta aquí sería, ¿qué carajo buscaba para encontrar eso la vez? Eso pregunta no, Steam. este juego en el momento de salir lo petó en Steam, no es coña. Lo petó, salió está en Steam. Sí. Entonces a Gaspar ya le gusta. Creo que era un juego de Facebook. No, creo que está en Steam, Y este juego estuvo muy en los medios, o sea, tuvo fama y todo. Bueno, vamos a continuar con Cayman, que dice lo siguiente: corrían mediados de los 90 y mientras todos estaban felices con sus consolas de 32 bits y los típicos juegos de portada de revista, yo me tragaba cualquier cosa que cayera en la disquetera o CD de mi 486. Daba igual si eran juegos shareware, comprados o marca Jack Sparrow, y entre mucha joya me llegaban morrayas infames que me encantaban por lo turbio de su aspecto y por ese gusanillo de saber que era de los pocos afortunados de jugar esas rarezas. Pues bien, entre mucha broza quería compartir con vosotros el genial Time Slaughter, que si no recuerdo mal me vino en CD de la mítica PC Manía. Mezcla de Street Fighter, Mortal Kombat y lo mejor de las películas de Troma. Era cutre, pero era bestia. Y tenía algo que me tuvo enganchado muchas semanas en su día. Por cierto, que hace unos años se liberó de forma oficial y gratuitamente para su uso y disfrute del que se atreva. Ahí lo tenéis, Time Slaughter. Que por cierto, hay una especie de Dalsim ahí en entre medias, sí, ¿no? Sí, la imagen es bastante estremecedora, ¿eh? Sí, sí. Seguimos. Mensaje de Manivelas dice: aquí va mi juego mierder al que jugué ya que me lo regalaron. Y aunque me pareció una mierda considerable, aún así lo jugué y lo terminé, incluso lo disfruté. Pone una imagen de Dark Void, ese juego para Capcom que fue una especie de rocketeer, que un tío con... ¿Se acordáis de la película, sí, no? Sí, sí. Tío con el jetpack que no llegó muy alto y se estampó contra el suelo. Capcom tuvo una época entre este y Bionic Commando, sí. Capcom se lució. Sí, bueno, pero al menos Bionic Commando, esa versión 2.5D, no estuvo mal. No tuvo mala, esa sí, pero mala crítica. Se dejaron la choja... Sí, Dark Void, se la pegó. ¿Que era una IP nueva o era un remaster de algo antiguo? Era una puta mierda nueva, no sé. A ver, ahí pone Capcom y ellos creían que iba a funcionar, pero... Deja también un video gameplay. Luego me lo miro porque es un juego que siempre tuve interés, pero claro, una vez sabes que lo acaban de destrozar, pues lo pierdes. Seguimos. Bueno, Sonora 84 menciona ahí está el clásico de este especial, que va a ser el ganador de Mierder del año, que es... dice, a ver si lo adivináis, por supuesto. Ahí va mi juego asqueroso. Terminator Salvation de PS3. Recuerdo que lo jugué básicamente porque tenía el platino fácil. Y al final no me acabó disgustando del todo. Ese fue, yo creo que la ventaja competitiva de este juego. Fue el detonador. Yo creo que dijeron los tíos que hacían este juego es malo de cojones. Vamos a poner un platino fácil. Marketing puro y duro. Buen marketing, sin duda. A ver, este fue marketing. Me llama la atención que todo el mundo comenta lo de platino. O sea, que significa que funciona. Fuera coño. ¿Sabes que hubo una polémica hace no mucho por un juego que se promocionó en PS Network? Y que decía básicamente: compra este juego para tener un platino fácil. Sí, lo vi. Se promocionaba así, ¿eh? De hecho, no sé si lo llegaron a retirar o le llegaron. Sony retiró la publicidad. Sí, dijo que esa publicidad no valía. Bueno, vamos a hacer una ronda más. Tenemos a Reiko, que dice lo siguiente: pues entre mis juegos favoritos destaco Magna Carta 2, Xbox 360, el juego de 2009. Un JRPG de corte oriental con turnos activos, varios personajes jugables y diseños de waifus coreanas. Vamos, que la consolita de Microsoft nos trajo bastantes juegos de rol, pero creo que este no recuerda ni su padre. Y que aún estando tan cotizado y jodido de encontrar en tiendas en su lanzamiento, pilló piedras por todos lados. Aún así, lo pasé teta con el juego y dice, jeje, teta. Me dio un mogollón de horas, descubrí personajes muy interesantes y es de los juegos con los que más orgulloso me siento de haber acabado y disfrutado en su día de lanzamiento, ya que sabemos que los juegos tienden a envejecer regular. Yo lo tengo y me encantó. Sí. Te encanta la portada, que es lo único que has visto. Sí, joder, yo lo compré de salida. Soy un fan de los JRPGs. A ver, yo es que no puedo estar de acuerdo en la inclusión de este juego en especial de mierda. O sea... Pero estás enfadado, ofendido. Está ofendido. Es por tus argumentos, joder. Yo me lo compré en su momento. Sí. Fue el último JRPG de 360 que salió en castellano, por cierto. Un juego un poco nicho, es cierto. No tiene una compañía grande detrás. Pero vamos, yo creo que se le dieron palos en los análisis de forma muy injusta. Ya te digo, a mí es un juego que me gustó. Le metí, creo que me duró la partida 60-70 horas. Uf, eso es mucho para ti, ¿eh? O ¿no sea, lo acabaste de ver por YouTube? Estoy impresionado. No, o sea, estoy impresionado. Me gustó mucho. Es cierto, la historia es un poco cliché, pero gráficamente es correcto. O sea, la historia no tiene nada que envidiar. Algún tal esofa asqueroso como Cestiria, por ejemplo, me parece mejor. Bastante mejor este juego. No sé. Me parece que se le dieron palos de forma injusta. Yo he de decir que me sentí traicionado con que saliera exclusivo de 360. Y en castellano. Era un juego que la primera parte la tenía y la tengo en PS2 y no sé, ahora es imposible, ahora con una 360 en casa, es imposible encontrar este Magna Carta 2 a buen precio. Y... A ver, yo por 100 eurillos te lo alquilo. Muy bien, Gaspar. Seguimos con Rion. Dice, saludos lamdianos, pues yo le tengo un muy buen recuerdo a este juego, shooter de la vieja escuela, que no pasó que sin pena ni gloria por nuestras PS2. Una historia algo sosa, gráficos para nada punteros y una sensación de repetir todo el rato lo mismo, pero me enganchó y no lo dejé hasta terminarlo. También conocido como Iron Storm. Y dice, Bono, ¿lo conoces? Se llama World War Zero. Yo os voy a decir una cosa, este juego a mí me encanta. Es de Rebellion, a ver. Sí, es de Rebellion. Yo tengo la versión de PC, pero tengo una espinita clavada porque quería conseguir la de PS2. A mí este juego me parece maravilloso. Yo lo tengo visto. No es complicado de conseguir, pero a mí este juego me gustó bastante, sobre todo por la ambientación. Es un juego muy divertido. Es que yo creo que el fracaso del juego ya viene por la horrenda portada que tiene. No, pero a ver, incluso, fíjate. O sea, la portada es horrenda. Tuvo su cierto público este World War Zero, ¿eh? A la gente en general, a la gente que lo jugó le gustó en general. No digo que sea una maravilla, pero a mí me parece una joyita. Vale, seguimos. Luis Retro nos dice, hola muchachos. A principios de la generación de Saturn y PlayStation nos llegaron buenas mierdas de juegos de lucha como Critcon, Killing Zone, Star Gladiator, Star Wars Masters of Terras Kasi, etc. Ni qué decir, tiene que disfrutar cada uno de ellos más que el anterior. Nunca he sido un gran aficionado a los juegos de lucha, se nota. Más serios. Y estos que se basan en poco más que apurar botones me entretenían bastante. Si quieres un juego de apurar botones, que sea bueno de verdad, Soul Calibur. Te recomiendo esa saga. Un saludo a todos. Postdata. Los tenía todos piratas. Era joven, pero no gilipollas. Grandioso. Vamos a irnos de ahí. Sí, pero nosotros éramos gilipollas. Vamos a irnos con un poco de música, David. ¿Qué nos vas a poner? Hoy os traigo, como es un programa de mierda, cosas maravillosas, ¿vale? Bueno, pues vamos con música de mierda. Volvemos enseguida con más juegos de mierda. seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independientes. Ya sabéis que podéis descargarlo todas las semanas desde complejoholanda.com, desde iVoox y, por supuesto, también desde iTunes. Y si nos queréis escuchar en directo, estáis un viernes por la noche a partir de las 10 hora de España, podéis hacerlo desde Radio Batetous, la radio más poderosa que Thanos con el corazón del universo y más poderosa que Adam Warlock en la última serie de Thanos. ¿Qué, si ¿qué habláis? Más haces spoiler. Es que ya, lo que pasa es que vamos a ver. ¿Qué habláis? Es que precisamente no digo nada más. ¿Qué habláis de Thanos? Nada. Thanos, de Thanos. Es ¿estáis hablando de Thanos en su helicóptero amarillo? No. Ah. Ese no es Thanos. Ese es un impostor. Además hay una foto muy comprometida de Thanos detenido por la policía. Sí, hay un TVO en el que a Thanos lo tiene la poli y va esposado. Pero no era súper poderoso. Sí, tío, pero en ese TVO, no sé, se les fue la pinza. Sí, se les fue la olla. Bueno, eran tiempos difíciles para Marvel. En todo caso, hay que decir que también estamos emitiendo desde nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Holanda todo junto, y estamos, por supuesto, en redes sociales, arroba Complejo Holanda en Twitter, el Complejo Holanda en Facebook, el Complejo Holanda en PlayStation Network, mismo nombre para la comunidad de Xbox, y para Steam, donde somos mentores, podéis seguir nuestro contenido. Estamos en YouTube, el Complejo Holanda TV, donde hacemos vídeos adicionales a este programa de radio, y por supuesto, estamos en IRC Hispano, nuestro chat oficial, donde ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, Bono está mutando en Chihuahua. Tenemos a Caco Puigdemont, Cocademon Cazoide, el boss definitivo, Dabuno, DJ Neda, Ducha, La mierda es EA, Identify, Macu Power, No a la regularización, Oscar Fanboy de Fernando Alonso, Player on No Battlegrounds Seragotti, The Lyric, Toraz y Vivo en Doom VR. Vivir en Doom siempre es bien. Vale, y otra cosa más que quiero decir. Ya sabéis, amigos y amigas dibujantes, y si no sois dibujantes también, que el Complejo Holanda ha lanzado un reto. Ha lanzado el reto del Cocademon. El Cocademon, como sabéis, es el archienemigo del mono cazoide. Y os lanzábamos el reto de dibujarnos al Cocademon, mandárnoslo a contacto@complejoholanda.com. Buscamos el archienemigo de mono cazoide. Queremos saber más de este archienemigo de mono cazoide y queremos hacerlos combatir. Por supuesto, la mejor mascota la votaremos al final de la temporada. Y el ganador ganará un pack de juegos cojonudos. Reglas. No valen referencias a personajes públicos humanos, ¿vale? Bueno, espera. No personajes públicos. Espera. Espera. Y no vale meter a Cocademon consumiendo drogas, aunque realmente le guste, ¿vale? Queremos un Cocademon que se vea que disfruta de la vida, pero que no literalmente. A ver. Disfruta de manera sana. Bueno, yo creo que deberíamos permitir... Su droga es la vida. Deberíamos permitir, no que estén basados en personajes reales, pero sí... pequeño guiño, que aunque no sea evidente, yo creo que sí debería buscar. El Cocademon versión Cocademon. Las normas aquí las pone David, que es el lanzador del reto. Aquí esto es una mesa redonda. De hecho, tal cual, es redonda. El Parlamento de Antiano ganó David. Exactamente. O sea, no hay referencias a personajes públicos que se prestan a él. Pues... Sé quién estáis pensando. No estaba pensando ahora. No queda bien eso, no respetuoso. En ningún presentador, estaba pensando en otras cosas. Ya has dicho presentador, te has delatado. Bueno. Sí, por eso. Bien, ya sabéis lo que hay que hacer. Nos lo enviáis a contacto@complejoholanda.com. Y que sepáis que ya nos ha enviado un par, pero al principio de la temporada, al principio de enero, a principios de enero, desvelaremos un poco todo lo que nos está llegando de Cocademon, porque es impresionante. Pero por cierto, Víctor, no, yo los que me he mostrado Víctor, la verdad es que chapó, me han parecido cojonudos. A lo mejor hay gente que no sabe lo que es exactamente el Cocademon, dónde viene, ¿vale? Cacodemon es un enemigo de Doom, pues según uno había quedado claro, ¿vale? Cacodemon, Exactamente. No lo sabía yo. Cacodemon. Cocademon es la versión perversa. Entonces, si no tenéis ni idea, echase un vistazo y demás. Tenéis tanto el Doom clásico como el Doom 3 o el Doom moderno, el actual, y de ahí os podéis inspirar. Bien, vamos a continuar con otro juego más. Y vamos a hablar del juego de Jorge. Juego... de mierda, Jorge, un juego de mierda. Efectivamente. Un juego que... bueno, yo tuve mi historia con él allá por 1998. Es un juego de mierda que salió en 1998 Y cuando a mí me preguntaron qué es lo que quería por mi cumpleaños en 1999, en febrero, yo dije, joder, la verdad es que no sé qué juegos de Play quiero. Yo de aquella no sabía tanto de juegos como ahora, entonces yo de aquella no conocía Metal Gear, no conocía nada. Prácticamente hacía muy poco que teníamos Víctor y yo la PlayStation. Entonces dije, ah, pues ya sé, el Tomb Raider 3, el mejor juego de 1998, pensé. Y que yo me acuerdo, Jorge, que en esa época Tomb Raider 3 salía en todas las portadas de todo. Exacto, de todo. Exacto. Y además yo había jugado al 1, que lo había alquilado en el videoclub, y a mí el 1 me había gustado mucho. O sea, yo el 1 tuve una historia que me atasqué en el juego y no supe avanzar, pero hasta ese momento me había enganchado y dije, buah, pues el 3, que es el más moderno, va a ser el mejor. Va a ser el que más mole. Así que ahí me llegó el Tomb Raider 3, que me lo regalaron, y yo estaba muy emocionado, ¿no?, con el juego, porque yo era súper fan de la primera parte y pensé, bueno, pues el 3 va a molar. Y cuando lo puse en la Play, la primera impresión fue muy buena, pero poco a poco me fui dando cuenta de que era un juego de mierda. O sea, me di cuenta de que el juego era malo, ¿no? Pero yo quería que me gustara. Yo quería que me gustara el juego porque dije, joder, es un juego, tengo pocos juegos de PlayStation, es muy caro y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, bueno, pues le fui forzando un poquito para sacarle rendimiento al juego. Yo he de decir que a mí Tomb Raider me empezó a gustar cuando llegó Legend, porque para mí los primeros... Está muy bien. No, los del primero a Angel of Darkness me parecen ponzoñosos. Sobre todo me parecen ponzoñosos porque los de PlayStation a nivel de control me parecía el control terrible. Es jodido, me parecía todos. Terrible. No sé cuántas veces lo intenté y no aguantaba más de una hora jugando porque manejar a Lara en aquellas condiciones no quería. Yo, a ver, había juegos que me iban a divertir más, que iba a sentir que el control del personaje lo iba a tener mejor controlado, y no podía estar más tiempo con Tomb Raider porque me parecía ponzoña pura y dura. A mí me gustó el primero, pero yo estoy con Oscar. El segundo y el tercero no los toqué ni con un palo. Recuerdo que el segundo jugué una demo, ¿vale? La demo de Tomb Raider 2, la gente loquísima, y no fui capaz de pasar de la primera habitación, ¿vale? Había una especie de desnivel, no fui capaz de saltar y agarrar. Me dije, vaya puta mierda de juego. De hecho, la tercera demo, la demo del tercero creo que era... empezabas en una sala cuadrada con unas rejas, unas antorchas por allí o unas pilas con fuego, y la probé y dijo, a ver si ha mejorado el control de este personaje, a ver si ha mejorado la jugabilidad en Tomb Raider. Y veo que no. Y además una cosa me volvió loco. Dijo, a ver, es una saga que tiene una legión de fans detrás. Dice, ¿de verdad nadie se da cuenta que el control de Lara es tan terrible? A ver, lo que sucedía es que el control era muy malo, pero por otro lado permitía muchísimos movimientos diferentes, ¿no? Que de hecho permitía movimientos que a veces ni siquiera los necesitabas para nada, ¿no? Entonces, el juego te vendía, pero mira qué puedes hacer. Puedes hacer que haga el pino, puedes hacer cosas chulísimas. Pero en tu puta vida vas a usar. Y en este juego añadían incluso nuevos movimientos. Y tú decías, vale, pero hay combinaciones y combinaciones de botones, pero yo solo voy a saltar y agarrarme a sitios, no voy a hacer nada más, ¿no? Entonces, no sé, era este el problema que tenía. Yo recuerdo que la primera parte me encantó, me pareció un juego muy bueno. Sí. En aquella época, yo recuerdo que la gente decía que el mejor era el 2. Cuando salió el 3 decían, el mejor de la saga es el 2. Muchos amigos míos y tal. Y es justo el que no jugué. O sea, jugué la primera fase y poco más. Pero bueno, con respecto a este, pues me pasó eso que os digo. O sea, la primera vez, la primera pantalla que juegas, quiero recordar que era el tema de la mansión de Lara, ¿no? O la primera, o el tutorial, era algo así, ¿no? Aprendías a jugar. Además, este era el primer Tomb Raider que estaba en español, pero el doblaje era malísimo. O sea, en español el juego doblado, me refiero, ¿eh? El doblaje era malísimo. Era tan malo que daba mucho asco. O sea, te causaba repugnancia. Sí, sí. ¿Vale? Como una especie de repugnancia... Primigenia. Primigenia, sí. ¿Sabes? Atávica. Sí. De otro mundo. Exacto. Tú notabas que era algo que era familiar, pero como si fuera de otro mundo, pero lo sentías que era familiar, ¿no? Bueno, el caso es que yo me acuerdo que, como os digo, yo intenté que este juego me gustara y me acabó gustando. Lo curioso es que me acabó gustando, ¿no? Porque acabé haciendo cosas, divirtiéndome con él. De esa manera, de las maneras que podía. Y una de las maneras era intentar descubrir los secretos de la mansión, porque tenía varios secretos que lo estuve mirando guías y tal, y descubrí que podías entrar en una habitación secreta si llegabas, le dabas un botón y salías corriendo y llegabas antes de que se cerrase la puerta, ¿no? Pero la movida es que una cosa de esa fase era el puto mayordomo. El mayordomo, tío, te da buenos sustos de la hostia. Es que a veces hacía un ruido de la hostia, lo oías todo el rato y decías, qué coñazo el puto mayordomo, pero a veces no lo oías y de repente aparecía y decías, hostia, el puto mayordomo. El mayordomo. Además, es el juego de terror primigenio, los, tío. Los gráficos eran tan malos que el mayordomo daba miedo. Parecía un hombre pez. Parecía un puto hombre pez. Búscalo, David, búscalo ahí. Y, mayordomo de Tomb Raider 3. Y la cosa es que a veces, de aquella, si ahora me dan miedo los juegos, de aquella me daban mucho más miedo, ¿no? Porque empezaba el tema del 3D y yo era una cosa que era fotorrealista, ¿no? Eso. El caso es que yo a veces, el mayordomo metía tantos sustos que yo decía, no sé si jugar esta parte, porque a lo mejor me aparece el mayordomo. Era así. El caso es que, bueno, después de eso, empezabas el juego en la selva y tal, como siempre en Tomb Raider. Sí, David. Hay un truco, ¿vale? He estado buceando por internet y Google me ha dicho que se podía encerrar al mayordomo en el comedor para que sí, no te molestas. Sí, yo hacía eso. Llegado a cierto punto, cuando descubrí ese truco, lo encerraba. Y además iba con tacitas, ¿no? Para darte voluntad. Con, sí, y además lo podías encerrar en el congelador. El caso, sí, además en el congelador, pero no le pasaba nada. Daba mucho miedo el mayordomo, ¿eh? Puta mayordomo, tío. Qué miedo daba, cabrón. Era un hombre pez. Era un hombre pez, ¿eh? Fíjate. O sea, tiene todo rato. Es una referencia cuzuliana. A mí me producía una especie de repugnancia primigenia, como si fuera una repugnancia que está dentro de una psique colectiva humana. Que no, ¿sabes?, puedes escribir con palabras. Exactamente, no se puede escribir con... Terrible. Una psique humana. El caso es que, bueno, luego ibas a la selva y yo era incapaz de pasarme las fases. Así como en el 1 fui capaz de ir avanzando, me divertía, avanzaba, jugaba, en este juego era incapaz. Hay una cosa que sucede en los Tomb Raider, ¿vale? Que es que a veces a ti te atacan los animales, ¿no? Vas por la selva y aparece pues un jaguar o lo que sea de la selva. No me acuerdo qué bicho salía. Un T-Rex. Al principio son monos, creo. Salen monos, te vas cargando monos. Pero luego salen otras cosas y a veces salen bichos y no hacen ruido. Y de repente ves un bicho y te come. O sea, te ataca. Y te da un susto de la hostia, ¿eh? Porque además la cámara, en esa época las cámaras eran muy malas, ¿no? Pues lo que sucedía es que llegué a cierto momento en que dije, bueno, pues a la mierda, lo que voy a hacer es meter trucos y voy pasando las fases y voy probando todas las fases a ver cuál me gusta más. Porque decía, bueno, este juego ya está comprado, tengo que aprovecharlo. Tengo 3 juegos de PlayStation, pues este es el que no he jugado, ¿no? Entonces yo lo jugaba. Y encontré fases que me gustaban, que efectivamente, por ejemplo, hay una fase, la tercera fase, creo que es la tercera o la segunda de la selva, que es el Quaz, molaba un montón. Estaba muy guay, la del Quaz. Además, era como que tenías que dar saltos, pero si te caías al agua, te comían las pirañas. Directamente iban a por ti y te comían. Y era una mierda. El agua era veneno pirañesco, tío. Sí, era una mierda por varios motivos. Primero, porque, joder, tú querías nadar en un Tomb Raider. Era de las cosas más guays que podías hacer en Tomb Raider. De lo más guay de Tomb Raider era nadar. Y entonces, sí, ahí sí. No podías nadar porque te comían las pirañas. Y este juego era hostilidad pura. Porque mira, te atacan los animales, te atacan los monos, te atacan las pirañas, te ataca el mayordomo, que es además un hombre pez. Es terrible, terrible. Pero, tal como estáis vendiendo, doy a entender que es una mierda y que no te gustó realmente. No, te estoy diciendo, o sea, que me gustó. Con me trucos gustando. Le gustó. Con trucos me gustó. ¿Cómo es ese proceso mental de pero decir, sabes por qué? El proceso mental fue, yo tuve que hacer el esfuerzo de decir, yo sentía que me decepcionaba el juego, ¿no? Porque a mí me había gustado el 1, me regalaron ese, mi madre hizo un esfuerzo muy grande para comprármelo y yo dije, este juego es una mierda, pero tengo que hacer porque me guste, porque mi madre hizo un esfuerzo, tengo pocos juegos, sí, entonces tengo que jugarlo. Entonces hice el esfuerzo y me acabó gustando. Me acabó gustando cuando metí los trucos de las armas, me escogía la fase que yo quería, descubrí la historia del juego, que tenía una historia que, bueno, para aquella época no estaba mal. Hay que decir una cosa. También hay que decir que, claro, pudo llegar a gustarle porque se aburría una fase. Ah, la paso con el pasar fase automático. Me paso la fase y voy a la siguiente. Voy a la siguiente, a ver, ¿esto qué tiene? Me gusta, bueno, me quedo, venga. Sí. Y si no me gusta, pues me la paso. Me estoy frustrando un poco, me la paso. Me has convencido, vale. Así es como hice que me gustara. Si tuviera que pasarme el juego sin trucos, no, me hubiera parecido una mierda total. Pero gracias a eso, pues me fue gustando. Yo he de decir que cuando sacaron la edición esta Tomb Raider Anniversary, Con el control adaptado desde Legend, me esperaba que lo hicieran con todos los juegos de PlayStation. Lo hicieron con el 1, ¿no? Y solo con el 1. Y habría estado bastante bien porque, claro, ahí es donde yo pues me podría haber metido con toda la saga de PlayStation y habría sido genial. Pero al final solo se quedaron en el primero. Y bueno, es lo que hay. Y bueno, de hecho, luego me enteré de la historia, ¿no? Porque ibas pasando las fases y podías ver las cinemáticas. Que tenía cinemáticas bien hechas para la época, con un doblaje asqueroso, pero eso. Y me acuerdo de una que te contaba la historia. Porque tú ibas... el objetivo era reunir unas figuritas de cristal azul, ¿no? Muy majas. Y me acuerdo de una que entonces descubres la historia del hombre que descubrió todo ese tesoro y esa mierda. Un hombre del pasado. Sí, que era un tío que viajó en un barco y entonces comentaba que pasaban hambre en el barco porque tenían que comer pan mohoso y sopa. Ah, y se comían unos a otros, ¿no? Y el tío decía... No pasó eso. Pero el tío decía... Y siempre me quedó grabada en la mente la frase. Decía, joder, quiero comer carne. Y dice, sólida carne ensangrentada. Dice eso el tío, ¿sabes? O sea, suena muy apetitoso, ¿no? Sólida carne ensangrentada. No sé, me parece eso asqueroso. No sabía que el tío estaba trastornado y el, ya se el tío, fuera, sí, es como que la peña palmada de escorbuto y todo eso. Bueno, era terrible la historia. Sí, era otro tiempo. Bueno, el caso es que me acabó gustando. Me acabó gustando por eso, porque yo iba escogiendo las fases y decía, bueno, voy a probar estas armas, ¿no? Por ejemplo, llegaba a una fase, me acuerdo de una fase concretamente que nunca la jugaba, jamás. Porque era. Empezaba la fase y era como una cuesta de arena, ¿no? Y luego había que avanzar un poco y sortear unos problemas y ibas avanzando. Y estabas como en una zona desértica. Pues no sé, pasaba algo en esa fase que yo avanzaba un poco, veía que había un par de trampas y decía, no, esto no me tiene buena pinta, paso. Y nunca la jugué esa fase. Nunca avancé de ahí. Dije, no, esta no. Esta a lo mejor tiene cosas que me dan miedo o que no me gustan. No, paso. Yo tengo que decir una cosa de este juego. Yo solo veía a Jorge jugar, yo no quería jugar a esto. Porque la verdad, a mí ni siquiera el primer Tomb Raider me gustó. Me parecían todos una mierda con el control. Sinceramente, me mareaba jugándolos, lo pasaba mal, no me divertía. Quería saber más porque decía, joder, tiene gráficos virtuales y tal. Pues quiero ver cómo sale el tiranosaurio y tal. Esas cosas, ¿no? Que, joder, era la época que los dinosaurios están pero a tope y tal. Y tú quieres ver dinosaurios en un juego, ¿no? Y más ir a, pues con gráficos virtuales, ¿no? Pero ya os digo, yo veía a Jorge jugar y a mí siempre me pareció una mierda. Yo no pude con él, no pude con él en absoluto. Para mí, la gracia que tenía este juego era pasar todas esas misiones para ver las cinemáticas y ya está. Era lo eso que me entretuvo mucho. Luego había una fase, no sé si era en este juego o en otro, pero creo que me suena que en este, que había un tiburón en el agua y te jodía. Creo recordar, no estoy seguro. Bueno, el tiburón en Tomb Raider me parece que es bastante asiduo. Es que una cosa que ocurre con Tomb Raider es que, aunque tienes armas y tal, tus armas son de juja, no hacen nada, tío. La escopeta está bien, ¿no? Y tal, mata. La de Ser Eagle la hacía. La de Ser Eagle también. Yo me desbloqueaba las armas para tener la de Ser Eagle y matar fácilmente. Pero es que las pistolas no hacían nada. Y era una sensación de indefensión. Además, el juego era cruel, porque la tipa palmaba de maneras muy chungas. Sobre todo cuando los empalada pinchos. Por pinchos. Las trampas eran crueles. Los bichos te comen. Las pirañas, tío. Las pirañas, te revientan, o sea. Este juego, si tuviera los gráficos de hoy en día, sería súper violento. Seguro, ¿eh? O sea, no sé. Bueno, en los Tomb Raider modernos, sí, Lara muere sigue, de maneras chungas también, sigue sí. Muriendo así de maneras muy tróspidas. Marca de la casa. Pero vaya, por alguna razón, aunque tenía armas, yo me sentía indefenso en este juego. Porque es una sensación de indefensión, ¿sabes? Porque eres muy débil, tío. Porque todos los bichos te comen. Lo peor es que te comen, ¿sabes? No vienen tíos a dispararte. Tío, además come el cuerpo de una mujer. Hay tíos que te disparan. Vale, te disparan y tú dices, esos no me dan miedo, pero me dan miedo los bichos que me comen. Bueno, a mí me da que pensar. Yo, a ver, a mí, lo digo en serio, a mí me da muy mal rollo el tema de que... Lo que voy a decir igual suena un poco extraño. Controlar mujeres y que mueran cuando estás jugando. Tío, me da muy mal rollo eso. No sé cómo explicarlo. Me da una cosa un tanto extraña. Pasaba con Resident Evil, cada vez que Jill iba a morir, yo apagaba la consola, no podía verla morir. Si era el otro, muérete, hijo puta. Joder, tu puta vida. Espera. Espera, no, no me gusta, espera, no que está Ishiba Lomar para decir lo contrario. A ver, yo tengo que decir una cosa, yo tengo un miedo de la hostia los bichos que te comen, cualquier cosa que te coma. Sí, sí, es decir, el concepto de que otro ser vivo te devore y se alimente de ti. De ti, tío. Eso, pues, deberíamos hacer a mí me da miedo de la hostia, un programa especial de videojuegos en los que animales te pueden devorar. Joder, Oscar, tío. Me especial Bore. A ver, yo siempre pensaba cuando jugaba a Doom, o sea, muchas veces en mi vida durante varios días, había una fase de Final Doom que era barbacoa, man. Vale, entonces empezamos y había un tío en una barbacoa, así empalado, cocinándose. Yo pensaba, joder, si este juego te matan, los tíos te cocinan y te comen, son caníbales, exacto. Tío, no puedo morir, porque si muero, mancillan mi puto cadáver. Exactamente, y así te hiciste un ninja. Sí, sí. A mí me pasaba algo parecido, David, con el Quake 2 y los Strog. No puedo palmar porque si palmo me transforman en un Strog. Bueno, pero te transforman, te reciclan, tío. Pero quiero decir, van a utilizar mi carne, sí, mi tejido vivo, para transformarme en un cyborg asqueroso, tío. Eso es terrible, pero yo prefiero eso a que me devoren. No, está claro. Mi hombre, cadáver, tío, vamos a ver, lo dice eso. Eso es, dentro de la lista de cosas terribles, es lo primero. Hostia, lo primero. Estoy pensando ahora que lo volví a jugar hace poco, el Prey era terrible también. Sí, sí, porque por una cosa que pasa al final, que es un spoileraco. Pero todo lo que hacían salchichas, joder. Todo lo que hacían con los humanos era. Bueno, vamos a continuar, terrible. Vamos a continuar. Nos vamos con el siguiente juego de hoy. David, entonces hoy nos vas a hablar de un juego legendario. Dari, sí, exactamente. Sí, sí, exactamente. Legendario, muy legendario. Esto no estaba preparado. Aunque solo por el nombre. No estaba preparado esto. Pues sí, amigos. Hecho, ¿no? Legendary. Ese shooter lanzado en 2008, realizado por Spark Unlimited, responsables de Call of Duty Final Star Wars. También de Turning Point Fall of Liberty, otro shooter maravilloso. Lost Planet 3. Y ese Ninja Gaiden que dirigió Kei Inafune, que era así con estética. Bueno, estética, quiero decir, cel shading, aunque no sea realmente. ¿El DD, sí? No, ya iba, no. Ah, vale. 360 y PC. ¿Cómo los Planet 3? No, solo hubo uno. Sí, pues el 3 no quiero ver. Te iba a decir, bueno, pues, el 1 es una buena mierda, ¿eh? Una mierda te lo pido. A mí me parece una saca. Fuera bastante. De aquí ya. Pues. El 1 es un puto jodazo. Lo que eso no, si no te lo mejor que, que han hecho entonces es Final Star Wars. Es el Call of Duty. Sí, y tampoco es una maravilla. De esa generación. No, porque. De hecho, creo que es el peor de esos dos spin-offs que salieron en aquella época. Exactamente, para... Big Red One, sí. Y Final Star Wars. Sí, exactamente, Oscar. Pues Spark Unlimited, estudio que, por cierto, ya no existe, ¿vale? Cuando hicieron Ninja Gaiden la cosa fue tan mal que al final tuvieron que cerrar. Y amigos, yo siempre os diré lo mismo. Dame una pistola a quien matar y yo ya estoy contento. Pero en el caso de Legendary, a mí me llama mucho la atención, coño. La gente me decía, este juego es una mierda, el que se lo compre es tonto del culo. Vale, tú siempre vas en foros y dices, joder, que se compre este juego es imbécil, no sé qué. Entonces yo siempre lo escondía, dije, no, que no me lo vean. De hecho, yo me obsesiono a comer. Hay un meme interno en el complejo de Holanda. A falta de uno, compraste las dos versiones. Pero no es eso, Vito. Yo compré los tres, ¿eh? El de PC también lo compré, solo que no lo encuentro. Está por ahí perdido. Cada vez que podemos por aquí, pues te echamos en cara que te guste, sí. Legendary. Y joder, yo la verdad es que me obsesiono. Pero ¿sabéis por qué? Porque a mí hay una cosa que me encanta de este juego, que es la jodida ambientación. Vale, tú eres una especie de ladrón de guante blanco. Y entonces, en un momento determinado, tú vas a robar una caja de un museo, ¿vale? Y resulta que la caja es la caja de Pandora. Esto, entonces tú cuando la abres por accidente, se desemboca el apocalipsis extremo en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Salen animales mitológicos. Salen estas águilas gigantescas, salen minotauros, salen hombres lobo, sale de todo. Sale Cthulhu. Y a mí eso me fascinaba. O sea, yo de verdad, yo cuando veía capturas de pantalla y decían, tienes que matar a hombres lobo, no sé qué, son ultra peligrosos, ¡cuidado! Yo decía, yo quiero este juego. Vale, pero, o sea, fijaros, la caja por detrás, lo que te dice, ¿vale? Es la hostia, la caja. Te da una información ultra detallada. Te dice, a ver si puedo ver. El modo multijugador te permite destruir a tu enemigo con armas de fuego, gracias, o con las garras y dientes de un monstruo IA. Los escenarios dinámicos tiemblan. Los rascacielos se derrumban y la civilización desaparece. Vale, básicamente, cuando vas por un escenario, hay un script donde un edificio de mierda se cae. ¿Vale? Enfréntate a salvajes hombres lobo, terribles grifos y otras peligrosas criaturas. Vale, ahí póngame tres. Pero. Y joder, yo. Claro, el juego salió, la prensa le dio palos por todos lados. Yo creo que esto coincide en una época en la cual la prensa era muy elitista, excesivamente elitista. Pero yo creo que este juego sale a día de hoy, lo he tocado y demás. A lo mejor la gente sería un poquito más benévola. Pero fueron muy crueles con él, pienso yo, ¿vale? Incluso hay análisis en el cual prácticamente se reían del juego y de una manera un poco exagerada. El caso es que yo lo compré, ¿vale? Con cierta vergüenza. No decía, no es para mí, es para mi sobrino, que es tonto. ¿Vale? Y cosas por el estilo. Entonces lo compré, yo lo puse en la consola. Vale, además, la primera versión que compré creo que fue la de PC, porque me salió más barata. Y me gustó, joder. Yo me divertía con ese puto juego. Me parecía incluso maravilloso en algunos momentos. Pero, ¿sabéis lo que más me gustó de este puñetero juego? Aparte de que la ambientación era muy buena a veces, francamente buena. Aparte es un juego hecho con Unreal Engine 3 y con cierto gusto. Yo me voy a desnudar en este programa. Voy a hacer una cosa que nunca le he dicho a nadie, ¿vale? Yo me considero macho alfa. Yo soy muy valiente, tío. Yo, si Alien 2 estuviese protagonizado por mí, yo también rescataría a Nutt, tío. Yo me metería en la madriguera de la reina Alien y también la mataría, a sus hijos delante de ella. Porque soy macho alfa, tío, no tengo nada que perder, no tengo miedo a nada. ¡Salvo! A los hombres lobo. Los hombres lobo me aterrorizan. Es ese miedo que yo tengo atávico, ese miedo que no es de este mundo, ¿vale? Y pero los hombres lobo me aterrorizan. O sea, más, el concepto de hombre lobo me aterroriza. Más que las arañas. David, eso es una sorpresa. Sí. Más que las arañas incluso. O sea, por ejemplo, Oscar, la historia esta de Galicia, de Roma Santa, ¿te acuerdas? Ese, el hombre lobo gallego. ¿Cómo fuiste capaz de jugar The Order? Ahí está el tema, hombre. The Order tiene algunos enemigos que a mí su diseño me aterroriza, me hiela la sangre. Además, en el caso de The Order es incluso más terrible porque son mucho más humanoides. Es una cosa. Y de hecho, no llegas a matarlos nunca. No, que no me digas de eso. Me dio muy mal rollo. El caso, tío, es que sí. O sea, a mí, los hombres de este juego son unos hijos de puta. Me recuerda mucho, por ejemplo, a los Sims del Doom reciente, ¿vale? Son unos hijos de puta que empiezan a correr por todos lados, te saltan, no sé qué, te agarran. Y para matarlos, no bastaba con meterles, no sé, 2 millones de balas. Tenías que cortarles la puta cabeza. Si no, no morían. O sea, tú, hombre lobo, lo matabas a tiros, muere, hijo de puta. Se caía al suelo, pero los 3 segundos revivía. Si no, lo matabas con el hacha. ¿Vale? Tú tenías un hacha así que era súper épica, que tenía el logo de la policía o de los bomberos de Nueva York, y cortabas la cabeza de una manera ridícula, es verdad, ¿vale? Y tenías que cortarles la puta cabeza. Claro, cuando te venían 5 o 6 o varios de ellos, no dabas abasto. Y era terrible. De verdad, a mí me producían pavo los hombres lobo. Y no sé, yo disfruté mucho con el juego, ¿vale? Es un juego absurdamente lineal en aquella época. Esto de los edificios dinámicos que tiemblan no era nada, era pasas por un sitio y un edificio se caía, ¿no? O aparecía un grifo y de repente rompía una estructura y cogía a un tío y lo mataba. Un grifo. Un grifo, sí. Todo scripteado a saco, ¿no? Pero, qué sé yo, el hecho de pegar tiros, esa violencia gratuita, ese cortar la cabeza a los hombres lobo, me parecía divertido, sin más. Muy divertido. Y a mí la ambientación también juega a su favor. De hecho, una gran virtud que tiene Legendary es que es muy variado en cuanto a escenarios. Vale, tú empiezas en una ciudad bastante sosa, pero de repente ese mundo se va transformando. Digamos que esa dimensión de la caja de Pandora empieza a absorber a Nueva York. Entonces, al final, pues yo disfruté bastante. De hecho, sí disfruté bastante, que cuando me acabé la versión de PC, yo compré la de 360, ¿vale? Fui directamente a comprarla. Y también, y esto es un hito, ¿vale? Tengo la versión de PS3 precintada. Sabes que no eso vale sí, nada, ¿eh? Eso sí. Aunque aquí ponga 60 pavos, no, me costó 15, ¿vale? No sé, me pasa que me el precio no está actualizado, claro. Iba a decirte, igual me arrepiento de hacer la broma, pero ¿el grifo era de calidad o era de los chicos? La verdad, sí, esa broma ya está. Eso es de primero de complejo. No quise, hasta, esto ya es el máster de complejo. Hasta yo, es que vi que Oscar se resistió. Claro, joder. Pues la voy a meter yo, joder. Hay que hacerla. Tenía pensado solo repetir lo de un grifo, pero no quería ir más allá porque, joder, eso es muy de. Sí, de primero complejo. Uf. Dale, tío, la verdad, sorprendentes declaraciones. Sí. Las cosas que me estoy enterando de este programa. No sé, tío, yo. veo un hombre lobo en un videojuego, incluso hiperrealista y tal, y para mí es como matar un dummy, ¿sabes? No sé, es como matar un nazi o algo así, me da igual, ¿sabes? Pero es que, Víctor, o sea, hombre lobo es lo que decíamos antes, si te ve te devora. O sea, te devora, tío, es un hombre lobo, joder. Sí, claro. Hay una peli de... Igual que un dinosaurio, pero el dinosaurio no te da miedo. La de Roma Santa, mismamente. No, la Roma Santa es un tuñaco de peli. Pero vale. Tiene una escena que un hombre lobo se ve devorando a una mujer. Bueno, yo solo vi Roma Santa porque le pata que enseña las tetas. Pues pero... hay una escena en que, en esa peli, en que sale un hombre lobo, una mujer está ya medio destrozada. Ah, sí, es verdad. Y aún está viva y el hombre lobo está comiendo en las entrañas. Y se escucha. Ya hay un director que a mí me encanta que se llama Neil Marshall, ¿vale? Que es el director de Descent, de... Doomsday, también, una película que se llama Doomsday, con Rona Mitra, que es una diosa. Su primera peli se llama Dog Soldier, ¿vale? Es una peli ultra cutre, pero que a mí me pareció la leche. Y es sobre un grupo de soldados americanos, bueno, no, los soldados ingleses, perdón, que se quedan aislados en un bosque y les ataca una manada de hombres lobo. Y a mí esa peli me parece terrorífica, pero terrorífica. O sea, un puto hombre lobo te coge, te desgarra con sus garras y te devora, tío. Y además te devora cuando estás vivo. Entonces, yo con Jalen Dari, tío, afrontaba mis miedos, ¿vale? Y lo conseguí a veces. No sé, me gustó por eso. Es un juego. Es un juego mediocre, ¿vale? Un juego mediocre, se puede decir. Este es un género demasiado trillado como para intentar destacar, ¿no? Del montón, vamos a decir. Pero tiene sus cosillas, es divertido. Y ya os digo, la ambientación para mí es su gran punto. Hombre, punto la portada favor. Mola. Y ahí la se acabó mola, lo molón de Legendary. Pero tú lo has jugado. No necesito jugarlo. Pues ya sé que es una mierda. Lo he jugado varias veces, ¿vale? Yo creo que lo tengo en PC de algún Humble que lo daba en el tier de un dólar. Y ahí quedó. Oye, David. Te tuvo que gustar, ¿eh? Te lo compré hace tres veces. Sí, tío. Ya te digo, a mí, Víctor, este juego me gustó. Terribles mucho. Declaraciones. Lo reconozco. Me gustó mucho hasta el punto de querer coleccionarlo, ¿vale? Hay que decir una cosa. El gran promotor. A ver, hay varias voces en este programa que pedían este programa desde hacía ya años. Pero el gran promotor de este programa, sobre todo David, lleva exigiendo ese programa desde Víctor, bastante tiempo. Ahora ahí tenemos ahí a mi amigo Miguel, que está ahí al fondo. Me enseñó una captura de un juego que es para otra edición de este especial. Porque tú lo jugaste a dolor, ¿no? No, pero bueno, espera. Lo que pasa es que en este caso no sería mierda que me gustó, sino mierda que me deprimió. Yo me acuerdo de un unboxing con gameplay incluido. Que lo hizo David con compañía. Diré una cosa... Desvelar una cosa en este programa también, ya que estamos para desvelar. La sección La Mierda nace, en cierto modo, para suplir esta necesidad de David de hablar de juegos de mierda. Sí. Pero es que el problema es que David tiene muchos juegos de mierda que le entusiasman, que le encantan. Sí, me encanta, joder. Que le encantan. Me encantan. Es como ir, yo que sé, a un videoclub y pillar las pelis serie Z, pero que más las peores de todas, ¿vale? Las que parezco un micro colgando por ahí o algo así. O sea, de verdad, a mí me gusta meterme en la mierda, en el fango y sacar joyitas de ahí. De hecho, ya tengo claro cuál va a ser el siguiente juego del que voy a hablar en este especial, ¿vale? Y es que ya estoy creando ideas. ¡Oh, la hostia! Uno en el que tienes que abrir la chaqueta. No, porque ese. No cumplía con el tipo. Yo sé. Vamos a ver. No me gustó ese juego tampoco. Yo sé. Uno, David, que siempre que salió este tema dijiste, esto lo voy a hacer. Y empieza por ese. Ah, he decidido hablar, Víctor, sí. Vale, no vamos a desvelar porque eso ya será en otra edición. Ese me gustó incluso más que este. Tremendo. Bueno, antes de continuar con la siguiente anécdota, el siguiente juego de mierda, vamos a leer los comentarios del post oficial de mierda que nos gusta. Y toca... El turno de Beligerante, que dice lo siguiente. Hola a todos. Yo siempre tendré cariño a este juego. Nos muestra Need for Speed Porsche Unleashed. Ni de lejos es el mejor, ni más mierda creo, juego de la saga. Pero hubo una temporada en la que nos juntábamos 6 amigos y le dimos al online. Creo que era de las primeras veces que jugaba a un juego online. De hecho, fue con un modem de 56K y las risas que nos pegábamos eran brutales. Mi coche desaparecía de vez en cuando y volvía a aparecer más adelante. Otro amigo no sé qué pasaba con su conexión o su versión del juego, que el coche avanzaba de lado siempre y nunca se ponía recto. Era muy divertido. Además, puede ser una gilipollez, pero cuando cargaba la pantalla salían las fotos de los jugadores, que si ibas a la carpeta correspondiente podías poner una imagen propia y luego durante toda la carrera se veía la foto del que iba primero. No recuerdo cuánto tiempo jugamos, creo que no mucho. El juego no duraba para no daba para tanto, pero las risas fueron muchas. Es mi primer mensaje en el foro, dice, aunque os llevo escuchando bastante tiempo. Pues, Beligerante, bienvenido y que sepas que, interesante anécdota, las primeras partidas online, sobre todo en PC, Oscar, son muy especiales, son muy recordadas, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros tenemos un trauma con un juego llamado SWAT 4. Yo creo que todos lo conocéis. Pero es un buen juego, ¿eh? Sí, es un juego, es un juegazo, sí, sí. Pero teníamos un problema. Diseñado por Ken Levine. Sí, teníamos un problema terrible. Cuando lo estábamos jugando todos en el ciber, sabéis que los SWAT son juegos exigentes. Y aquella época aún no habían renovado los PCs en el ciber. Y para crear una partida, entrar cuatro y ponernos a jugar, necesitábamos como 20, 25 minutos. Imaginaros cuando a las primeras de cambio, en un juego como ese, pues nos matan a todos y tenemos que volver a empezar. Pues es otra vez el proceso de estar 20 minutos con la pantalla de creación y cargando, y aquello era terrible. Bueno, y también la mítica de al pupas del ciber, nada más entrar, pillar y descargar toda la munición no letal. Sí, sí. Pero lo mejor era cuando ibas a la casa, que estaba la vieja, y ibas de rehén o no sé qué, y le ibas, y la vieja no hace caso. Munición letal. Y disparo de la vieja. Pero era de la caña, porque en el ciber nos lo roleábamos. Y entonces decía, señora, por favor, señora, cálmese. Y entonces disparábamos ahí con bueno, vamos a continuar, Óscar. Sí, sigo yo. También primer mensaje en el foro, GoGo de Gamerin dice: bueno, para mí el cachito de truño que más me ha gustado y con el que más he disfrutado es este. Y pone una imagen de Hell Knight de PlayStation, juego distribuido por Atlus, y dice, y ojo, a mí no me parece un gran juegazo, pero aún recuerdo esa mierda de análisis de Playmania donde decían que era juego de horror o horror de juego, encasquetándole un sucio 3 en rojo. Es pionero en su estilo que encima se lleva mucho a día de hoy, con juegos como Alien Isolation, Outlast o Amnesia. Bueno, el siguiente es Still Haven't Found, que nos dice lo siguiente: el juego del que hablo no es malo. Es de los mejores que he jugado y asistido en la historia de los videojuegos, pero en ese tiempo, debido a la edad, me tenía que esconder para jugarlo, igual que yo con Legendary. GTA San Andreas. Fui a cogerlo al videoclub de mi barrio. Cuando lo tuve, fui raudo a mi casa. Fue un brote de felicidad al empezar a jugar. Mi madre estaba descansando en su habitación y pude dedicarme de lleno a hacer las trastadas que quise. Al día siguiente lo voy a darle, pero esta vez mi diversión duró poco. Pero al cabo de una hora, mi madre me dijo: oye, cielo, estoy oyendo todo el rato sirenas de policía. Era el sonido del juego. No se te ocurra salir de casa. Luego se fue al salón y oí cómo hablaba con alguien por teléfono. No le di importancia, seguía lo mío. Tiempo ya después entró mi padre a casa, todo rojo. Mi madre lo había llamado al trabajo, asustada por lo del ruido de las sirenas. Fue cuando se destapó el pastel. Me quitaron el juego, fui severamente castigado y la consola requisada. Inquisición más épica. Inquisición en su casa, Joder, sí que tenía alto el volumen, ¿no? La tele. Oye, ¿y no se extrañaron con los tiros que había? No sé, fue un tema jodido. Pues una historia súper épica de un gran juego. San Andreas no es un juego de mierda, pero al pobre Still Haven't Found sí le provocó una experiencia de mierda. Ya te digo. Tenemos a Fire Death, que dice: en ese tema tengo un juego que yo sé que es una mierda, pero me gusta jugarlo mucho. Esa es la intención de este post. Y dice, me refiero al FIFA de turno. Cada año lo juego porque paso ratos muy agradables con mis amigos. Pero debo recalcar una cosa. Es que una cosa es que yo lo juego y otra muy diferente es que lo pague full price. Normalmente me espero a una super rebaja o que esté disponible en EA Access. Tengo otro par de juegos que son mierda, que me divierten mucho. Uno de ellos es Need for Speed, de 2015. Ese juego me gustó bastante. Yo sé que tiene muchos fallos y que todo está orientado online, pero lo jugué unas 25 horas y disfruté como un enano. Otro juego, el Tabletop Racing. Es un juego de carreras con carritos miniatura, con una jugabilidad muy similar a juegos para móvil. Recuerdo que lo dieron gratis para el Plus hace unos meses y todos los domingos en las mañanas lo jugaba porque me divertía mucho. No sé por qué, pero era entretenido. Luego dejé de pagar el PS Plus y chao TT Racing. Esos serían mis juegos de mierda. Saludos, chicos. Christian Knight Rider, primer mensaje también en el foro, dice: buenas a todos, un saludo. Bien, el juego el cual quiero hablar es el Brush Roller de NES del año 90. Este juego es clon de Make Tracks, juego de arcade del año 81. Bien, el caso es que este juego me parecía una completa basura, pero por alguna extraña razón resulté enganchado a él e incluso pasé muchas noches jugándolo en mi niñez barra adolescencia. Y aún de vez en cuando le echo unas partidas, a pesar de no ser de mi época porque ya era un juego algo viejo, con sus buenos años. Aún no conozco a nadie que lo haya jugado. La verdad es que hoy es la primera vez que tengo noticia de este juego. Este juego es tipo laberinto estilo Pac-Man. El caso es que vamos pintando autopistas y vías para completar la totalidad que se nos mostraba en pantalla. Nuestros enemigos eran una especie de peces los cuales podíamos atropellar con una plataforma y al morir nos daban muchos puntos. Eso sí, nos podían matar al tocarnos, por lo cual muchas veces teníamos que esquivarlos y demás. Le dediqué mucho tiempo y hoy en día me avergüenza haberlo jugado, pero bueno, algún día tenía que hacer esto público y contarle al mundo que jugué aquella porquería, pero me divertí. Les deseo a todos les deseo lo mejor a todos y un saludo. Los he escuchado / visto en sus vídeos del canal de YouTube, seguidor y fan del complejo, aunque es la primera vez que participo en el foro. Gracias, pues bienvenido. Tengo que decir también, bueno, Cristian Ney siempre comenta en los vídeos del canal de YouTube, pero tengo que decir también una cosa. Este programa es justo para eso, sí. Para quitarse las vergüenzas y destaparse ante el mundo, ¿no? Exactamente, yo ya lo he hecho dos veces hoy. Bueno, Android G60 dice lo siguiente. Primero saludo a todos los lambianos. Este será mi primer mensaje y si puedo en programa directo, ya que no falto a ninguno desde hace tiempo, pero en la sombra. Bueno, a lo que importa, mi juego de mierda que me enganchó fue Sackfu de Mega Drive. Joder, eso, cosa más asquerosa. Joder, la verdad es que aquí... Ha subido el hay nivel. Es que Katin Pachi no me da Patriot Philly. A alguien se le ocurrió juntar a un jugador de baloncesto y hacerlo un luchador ninja. Lo jugué hasta la saciedad y a día de hoy sigue escuchando su PSO. Mi novia piensa que tengo un problema. Probablemente lo tengas. Lo hacía a escondidas, pero una vez se puso sola en el coche. Y con una de las carátulas más feas que he visto, es uno de los juegos que más cariño tengo de mi colección. Esto es maravilloso. Impresionante. No, el siguiente comentario de Patacabra91 dice: buenas a todos. Otro estreno más. Dice: me estreno en el foro con la mierda que nos gusta. Y en este caso, mi elección es Crypt Killer de PlayStation. Un shooter on rails tremendamente malo y con animaciones pésimas que hizo a mi amigo y a mí echarle decenas y decenas de horas. Nos lo pasamos en grande y las risas estaban aseguradas. ¿Por qué? Pues porque el juego, aparte de ser malísimo y controlarse como el culo, nos partíamos de risa imitando las voces y animaciones de los enemigos y los bosses, que en vez de dar miedo, éramos unos críos, eran tan ridículos que hacían gracia. Lo recordaré siempre. Un saludo. Seguimos. Tróspida portada de este juego. Sí. Bahamu dice: buenas, he de confesar que soy uno de los que le gustó Enter the Matrix. Uf, empezamos mal, pero hoy toca otra mierda. En concreto, ¿dónde se esconde Carmen Sandiego? Búscala por todo el mundo. Sí, amigos, esta es una de las mierdas que me encantan. Un juego principalmente educativo que tiene el horror de ser el primer juego de ordenador al que jugué, visitando a unos amigos de mis padres cuando era pequeño, y el que inició mi irremediable pasión por los videojuegos. Creo que debí ser bastante pesado por aquel entonces con ese juego, o igual me porté mejor que un santo, porque al final mis padres me regalaron un PC clónico de Intel 486 y hasta una colección de juegos en disquetes, pero entre los que no venía este Carmen Sandiego, así que también tiene el honor de ser uno de los primeros juegos de los que me hicieron copia de seguridad. E imaginad cómo me explotó la cabeza de niño cuando descubrí que se podían hacer copias de seguridad de juegos en otros disquetes. Y cuando más adelante descubrí que venían disquetes para hacer estas copias de seguridad, todo por seguridad, claro está, guiño guiño. Bueno, Grijalvo nos comenta: a mí la mierda que me gustó mucho fue Sonic Generations. Bueno, mierda dicho por muchos, que para mí es el mejor Sonic que he jugado, y hace mención a Jorge. Lo siento, Jorge, los dos te dan mucha pena, la nostalgia es muy mala. Bueno, yo creo que el juego está bastante bien, pero cada uno. Vamos a continuar con MiggyBP10, que dice: buenas, yo tenía algún que otro candidato, pero muy pocos, porque como me dijo un amigo, no teníamos dinero para comprar juegos, así que no se podía desperdiciar en juegos malos. Había que ir a tiro fijo. En esta ocasión voy a decir World League Soccer 98 de Sega Saturn. Sí, un juego de fútbol y de mierda, pero con el que mi mejor amigo y yo lo pasamos como nunca con un juego de este tipo. Un juego sin licencias y con nombres semirreales que nos flipaba por su jugabilidad ultra arcade. Llegamos a inventar un tiro que bautizamos como Tiro Redo, porque la primera vez que lo hicimos fue con Fernando Redondo. Cuando tirabas, podías dar efecto de balón. Si tirabas desde la esquina inferior del área grande, atacando hacia la izquierda, dabas al balón efecto hacia afuera para que se alejase del portero. Cuando el balón se iba a ir fuera sobrado, dabas efecto al otro lado y volvía hacia la portería, haciendo una S en el aire y entrando por la escuadra si daba suficiente potencia. El auténtico y espectacular tiro de Oliver Atom era gol infalible. Nos flipábamos con eso y queríamos siempre que, jugando en el mismo equipo los dos, nuestro jugador preferido jugase de extremo izquierdo para poder dedicarnos a hacer ese tiro y se hinchase a meter goles. ¡Qué magia! ¡Qué tardes! Y qué sonrisa. Siempre de felicidad en la cara. Incluso este juego nos llevó a comprar otros de fútbol y a inventar nuevas historias que quedarán para otro especial. Seguimos con Manu Solt. Manu Solt nos va a hablar de Superman Returns para Xbox 360. Dice: con el reciente estreno de la Liga de la Justicia me viene a la memoria una buena mierda con la que gocé a base de bien. Superman Returns en Xbox 360. Soy un gran fan de Superman y por aquel entonces yo estaba hipeado a muerte con la película. Y este juego me fascinaba solo por el hecho de poder volar como Superman. Tengo que decir que me da mucha nostalgia oír a Víctor hablar de cuando era pequeño le flipaba el concepto de poder volar en un juego. Me siento muy identificado con ese. En este juego el control de vuelo me gustaba mucho. Además, cada vez lo hacía más rápido, rompiendo la barrera del sonido varias veces. Eso sí, el resto de jugabilidad era ortopédica. Los gráficos eran bastante simples y el juego en general muy tróspido. Pero macho, era Superman. Podía surcar Metrópolis a placer, usar la visión calorífica o la supervelocidad. Larga vida a la buena mierda. Postdata, si estuviese ahora en casa de mi madre y echase un vistazo a las cajas con juegos de Master System o Mega Drive, seguro que tengo buena mierda que gocé porque no había otra cosa que hacer en ese momento. Un saludo al equipo y que disfrutéis de las vacaciones. Bueno, Fabreciano, que por cierto escribió el post en el libro equivocado, no pasa nada, lo trasladamos. Nos dice lo siguiente, que yo creo que no pillo muy bien el sentido de este programa. Leo: muchos juegos de mierda he probado en mi largo periplo videojueguil, pero pocos me han hecho tanto daño a la vista como aquel juego mierda de Magic Johnson Basketball para CPC 464. No recuerdo el año, pero las 1200 pesetas que me costó las recordaré toda la vida. El jugador en cuestión, en vez de botar el balón con las manos, lo hacía con los pies y lo llevaba literalmente pegado a las zapatillas. Menuda mierda gorda de juego. Salud todos y seguid como lo estáis haciendo, cracks. Bueno, a ver, el juego no le gusta una mierda, pero yo me he reído mucho con su hilo. Sí, señor. O sea, que era un juego de fútbol, pero que le pusieron skin de baloncesto, básicamente. Sí, y no le gustó. Y lo debían tener programado ya de fútbol. Y dijeron, va, métele canastas y ya está. Es un crossover. Increíble. Bueno, tenemos a Lisbeth que comenta: buenas chicos, qué ganas tenía de que por fin hicierais este especial. Aquí dejo el juego más mierda que se me ha ocurrido y que por desgracia me gusta. Cooking Mama para Nintendo DS. Sí, señores, Cooking Mama. Es un juego malísimo. Minijuegos que suelen consistir en golpear la pantalla de lo más rápido que puedas o deslizar el stylus hasta que casi atraviesas la consola, pero por alguna extraña razón me gustó muchísimo en su día. Le eché bastantes horas intentando conseguir todos los extras. Por suerte, el vicio solo abarcó el primero. Con el resto lo pensé mejor y ni siquiera los he probado. Me da miedo por si caigo. Y otro juego que es bastante mierda y que también me gusta muchísimo es el Marranos en Guerra, una copia de Worms pero con cerdos en lugar de gusanos. Lo mejor que tenía es que era súper coñero y pasé muy buenas horas en la PS1 intentando conquistar la península de Jamonia. Debo decir que Cooking Mama ha sido mi vicio secreto también. ¿Has jugado Cooking Mama? Sí, hombre, yo también, tío. Por supuesto. ¿Tú sabes lo que es un juegazo? ¿Tú sabes lo que es tamizar harina en ese juego, tío? Es flipante. Porque tienes que darle toquecitos. Y no, hay más cosillas, ¿eh? Lo de batir los huevos y tal, empanar filetes. Maravilloso. Está genial. Es como el Trauma Center, pero menos hardcore, ¿vale? Hostia, pero el Trauma Center el sí. Trauma Center es una mierda que me gustó, pero es una mierda de juego. No, Trauma Center es un juegazo, tío. Es una mierda. Cirujano. Es una mierda importante. No estoy de acuerdo contigo. De hecho, estuve a punto de traerlo, ese juego. Sí, estuvo a nada, ¿eh? No entraría porque es un juegazo. Pues. Seguimos, Artoria77 dice: yo he elegido Dragon Ball Final Bout. ¿Ves? Este sí que es un buen candidato. Joder. Yo creo este que sí este que es juego de mierda de toda una generación. De hecho, creo que hicimos un especial La Mierda sí, con Final Bout. Sí, sí. Antes de tener una PlayStation propia, lo más habitual era gorronear horas de juego a todos los amigos posibles. Imaginad la sorpresa cuando uno de nosotros heredó de su hermano mayor una PlayStation y este juego. Un juego de Dragon Ball con nuestra edad, eso era la hostia. Y así pasaron los días y semanas jugando o intentándolo, porque la jugabilidad era el enemigo final del juego. Recordándolo, puede que tuviese una jugabilidad nula, pero logró darnos algunos buenos momentos. Lo mejor que ofrecía el juego, y aún a día de hoy sigue siendo una pasada, es el vídeo de intro, animación al más puro estilo de la serie, y no recuerdo que lo saltásemos jamás. De hecho, yo creo que es lo único bueno que tiene Final Bout. Hay que decir que yo este juego, en su momento, también me pasó lo mismo. Me pareció una mierda de juego, pero me enganchó y me encantaba. Lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta de que me encantaba solo porque yo le aplicaba imaginación. Y le aplicaba, digamos que yo me inventaba en mi cabeza todo lo que el juego no tenía. Yo no tenía tanta imaginación. Yo con este juego tengo una historia que ya conté, seguramente voy a contar, no pasa nada. Un día hice un intercambio con un amigo, ¿vale? Él me dejó el Dragon Ball este Final Bout, yo le dejé otro juego que no recuerdo cuál era. ¿Perdiste? Yo perdí. No sé qué, de verdad, no sé qué pasó con el juego, se lo tragó alguien. Pero me refiero a que saliste perdiendo. No, seguramente, cualquier cosa que le dejase saldría perdiendo. Pero yo no sé por qué el juego lo perdí. O sea, yo lo probé y dije, este juego es malísimo, uf, qué mal lo he hecho. Entonces lo dejé y tal, era un intercambio, pero no definitivo, ¿vale? Después no lo volví a tal. Entonces, joder, lo perdí sin más. Entonces mi colega un día me dijo, oye, tío, venga, devuélveme ya el Dragon Ball, no sé qué, yo te devuelvo el otro. Y joder, que ya está, ya me lo acabé y quiero recuperar mi juego. Yo no sé, yo me inventé una excusa. Es verdad, sí, bueno, dame unos días y tal, ¿vale? Que aún quiero exprimirlo un poquillo más y te lo devuelvo. Entonces quedé con otro colega, ¿vale? Iba a su casa a jugar y demás. Y entonces vi el Final Bout. Este, dije, hostias, buah, tienes el Final Bout, joder. Buah, es que yo se lo dejé a mi otro colega de nombre X, que no voy a decir aquí, pero joder, lo perdí, no sé qué hacer. Y me dice mi colega, llévatelo, si es una mierda de juego. Te lo regalo. O sea, que a otro colega sí, le diste un juego que no era el suyo. Sí, claro, soy, ay, digo, muy bien, perfecto, también todo tuyo. Sí, sí. Qué cabrón. Joder, David, tío, hoy estás desvelando muchas cosas aquí en el complejo. Sí. Yo creo que todos tenemos una historia con Final Bout. Sabéis que las cajas de PlayStation son ultra delicadas, no tanto como las de Dreamcast, pero son ultra delicadas. Y yo una vez moviendo cajas para ponerlas en otra estantería, veo como un juego se está deslizando de la pila y va a acabar en el suelo. Y no puedo hacer nada, porque si hago un movimiento brusco, toda la pila de cajas de PlayStation se van a la mierda. Y entonces pasa lo peor, sucede lo peor, y la caja de PlayStation se cae al suelo y se escucha crack. Y digo yo, mierda, me he cargado una caja, con lo tiquismiquis que soy yo para las cajas. Y cuando le doy la vuelta, no pasa nada, es el Final Bout. Tenía una rajada de esquina a esquina, le puse un fiso y dice, ahí te quedas en la estantería, pero no pasa nada. Eres tú. Que este juego es una mierda, pero una mierda impresionante. La verdad es que es digno de estar aquí. Yo este juego lo conseguí cambiándolo por el Doom. Por el Doom, macho. Y aún encima pagué 1000 pesetas. Ojo, voy a decir una cosa. En ese intercambio yo era reacio porque Doom a mí me gustaba, pero a Jorge no le gustaba porque le mareaba. A mí me mareaba y además yo pensaba... Era de Play 1. Doom yo, de Play 1. Yo de aquella no sabía tanto de videojuegos, ¿no? Y yo pensaba, el Doom es una mierda, que en esta época ya se juega a Quake, ¿no? Y pensaba, bueno, no pierdo mucho porque el juego me marea y este es el Dragon Ball. Y cuando probé el juego, mi imaginación hizo que me gustara el Dragon Ball. Pero luego, poco a poco, me fui dando cuenta y pensé... A lo mejor no hice un buen cambio. Solo hay una cosa, es que hasta música es asquerosa, tío. Hasta la música es muy asquerosa. Todo es asqueroso. Yo ese juego me lo acabé. Menos la intro del principio, así animada y tal, que está muy chula. Todo el juego es asqueroso. Es muy asqueroso. Es que el juego realmente era muy fácil. Me salió una ampolla en el dedo gordo, en el pulgar izquierdo, de jugar ese juego, tío, de hacer la onda vital. Sí, una cosa muy lamentable. Bueno, vamos a continuar. David. Vamos con Blanco 27, si mal no recuerdo, sí. Sí, ¿verdad? Oscar, fue el último que lo hice. Correcto, sí. Buenas, chavales, soy Blanco 274. Pues juego mierda que me gusta es Striker. Mi madre me compró, teniendo ya unos 8 años, un ordenador del año que atacaron en la tómbola. Pensaba que el monitor me valdría para la consola que me regalaron en la comunión, que ilusa ella. Mi tío, que le gustaba el tema de los PC, metió unos cuantos juegos de coches, de comecocos, etc. Hasta que encontré con Striker, un juego del Mundial del 90, creo. Yo me pasé horas y horas jugando partidos, y cuando no jugaba veía a Oliver y Benji. Hice estadísticas y todo en una libreta que aún conservo. Mi máximo goleador fue Roberto Baggio, con 873 goles. ¡Joder! ni Messi. En ese juego cualquier disparo desde el vértice del área entraba. En fin, un juego de mierda que me gustó mucho. Bueno, a día de hoy con los porteros que tiene el Depor también entrarían. Por cierto, el último blog de Víctor ha encantado. Cabe la posibilidad de un programa especial de juegos que os han hecho especial ilusión. Un saludo y gracias por el programa. Bueno, yo creo que eso, en especial juegos de nuestra vida, ya solemos hablar de esos juegos, ¿no? O, pero creo que se refiere a juegos que nos hayan regalado y que ese regalo concreto nos haya hecho mucha ilusión. Bueno, no sé, a lo mejor hay que valorarlo. Ya hablaremos. Veo que mucha gente está en este especial hablando de juegos de fútbol. Sí, es verdad, es verdad. Y yo el juego de fútbol más tróspido que he jugado, y esto es real, verídico, es uno que regalaban, entre comillas regalaban, enviándole 50 etiquetas de yogures a Danone. Ah, sí, ya sé. El Danone no sé qué, soccer o algo, no recuerdo ni el nombre. Hay uno, muy tróspido también de PC, que lo regalaban directamente con los cereales. Comprabas la caja de cereales y venía el CD. Y no es coña, ¿eh? Yo bueno, incluso el, creo que tenía Michael, ese juego. El Michael Owen Football. Bueno, pero si había que comprarlo. Ese lo... Ese daba alergia, ¿eh? Uh-huh. Tengo una anécdota con ese juego. Cuéntala. ¿Qué juego tan Quería terrible? Un International y no los daba visto en el Indios en una mano. Y vi Michael Owen y dije, hostia, Michael Owen, de fútbol. No ha de ser malo, seguro que es decente. Lo revendí, chaval. O sea, duró en casa 2 días. El Michael Owen de fútbol lo probé por primera vez. O sea, volví al Indio. En una demo que venía en la revista oficial de PlayStation. Qué malo es, joder. Era una demo para PlayStation, evidentemente. Y lo probé. Y yo me acuerdo. Lo digo totalmente en serio. Yo debía tener 10, 12 años, algo así, ¿no? 10 años por ahí debía tener. Me puso triste, tío. No es coña, ¿eh? Pues yo... Lo puse y me ponía triste ese juego. Decía, pero... joder, no quiero jugar a esto. ¿Cuál? Tengo ganas de llorar. De verdad, os lo digo totalmente en serio. El juego de Michael Owen. El Michael Owen Soccer o algo así. Ah, sí, tenía ganas, tío, de llorar con ese pues juego. Pues no creo que fuera peor que el de Danone. Era una mierda de juego. Porque aquel Oscar, de Danone era no terrible. Estoy diciendo, no es una metáfora de que el juego fuera tan malo que me hacía llorar así, risas. No, es que yo tenía ganas de llorar cuando jugaba eso. Lo digo en serio. Yo recuerdo el Kickoff de NES, que le jugué, le metí un vicio brutal en su día. Y recuerdo una anécdota. Tú marcabas 99 goles y el juego no pasaba de ahí. Daba igual que los partidos acabaran. El marcador no estaba preparado para eso. No. Y hay partidos de... Igual la máquina me ganaba 15-1 y al siguiente le ganaba yo 32. O sea, era un juego muy, sí, sí, muy liberal en muchos aspectos. No, ya veo, ya. A mí esa sensación de ganas de llorar me pasaba con la canción del agua del Mario 64. Me ponía pensativo, pensaba... Es terrible. No soy nada en este universo. Soy una mota de polvo. No sé, sí. La canción del agua de Mario 64 te evoca... Yo no os comenté en otro programa, sí, pero te evoca... no sé, existencialismo, sí, ¿sabes? Sentimientos encontrados sobre el ser humano, sí, sobre todo lo que simboliza, filosofía, la inmensidad del pero universo. Pero en Mario 64 incluso había muchas melodías niños, de ese estilo. Incluso a algunos niños algunas. Les podía incitar al suicidio, sin ninguna duda. A ver, yo os lo digo, porque muchos no tenéis el recuerdo y tal. Hice a YouTube y poneros la canción de Mario 64 y entonces, no sé, pensad la de la fase del agua. Ah, y pensad, sí, en la inmensidad del universo, que el ser humano realmente es un suspiro. Es muy deprimente. A mí me es daba melancólica ganas de llorar. Y daba ganas Voy de llorar. Voy a confesar una cosa aquí, en directo. A ver, Gaspar. ¿Por qué joder, día de confesión. Nunca has jugado a Mario 64. Te gusta. Y Gaspar, que además. Nunca he jugado a Mario 64. Hostia, acertado. Y nunca lo he poseído. Nunca lo he tenido. ¿Cómo? Nunca has jugado a Mario 64. Pero a ver, en los requisitos para la admisión en el Complejo Holanda, pone claramente. Acogerante. Jugar Mario 64. Y es más, y llorar con la fase del agua, Sigo sin interés. Dios santo. Pero tú qué Nintendo eres. Es el juego con más speedruns de la historia. A mí los Mario me importan un poco. Pero Mario 64 es Dios en la Tierra. Es Jesucristo y Buda y Alá. Había cosas más entretenidas en eso. Es Bulá. Sí, pues vi que jugaste Castlevania 64. Banjo-Tooie me parece superior a Mario 64. Bueno, vamos a continuar. Siguiente comentario de Macu Power. Y ya es el penúltimo. Dice: buenas, landianos. Para mí fueron la leche el Survivor de MSX, donde ibas papeándote bebés por la base espacial para recuperar vida. El control era malísimo, pero como era una especie de plagio de Alien, pues molaba. No recuerdo cuál era, pero uno de los Simpson de NES, que ibas con Bart en patín y era la leche. Ese juego era terrible, terrible. Era el de los Simpson en la Gran Muralla de China o en China o algo así. Ese era, me lo terminé yo, chaval. Ese juego era totalmente tróspido y asqueroso, ¿Qué dice, va? Pero como he visto no con el idea, tiempo, tío, toda la gente dice que era malísimo. Es que era malísimo. Yo lo jugué en su día, en su época, en los 90, y ese juego era terrible. Terrible. tío, visitabas la Gran Muralla China, visitabas monumentos sí, en el mundo, la sufrías para que veáis cómo es Gaspar. Esta mierda le gusta y Super Mario 64 no le llama la atención. Es más, Mako Bauer dice 100% carne de mierda. Y dice Heimdall de Heimdall de 2 de MSX también, donde no conseguí pasar de la tercera o cuarta pantalla, pero me flipaba la ambientación nórdica y los escenarios. Lo que fardaba cuando venía un amigo a casa con ese juego. Pero en especial, mierda, fue Chuck Rock, en mi caso, de Game Gear. Mi primer juego comprado con pagas y algún que otro robete de monedas de la cartera de mis padres. Fue ponerlo y decir, no... Yo tengo este churroc, de hecho tengo el cartucho ahí y para Game Gear, y a mí me gustó bastante. Me gustó incluso más que el segundo de Controls al hijo de churroc. No sé, a mí fue un plataformas así muy simplón, pero me gustó. Bueno, tengo que decir que Mako Bauer pues es su primer mensaje en el foro, que sale de las sombras, oyente habitual, pero que se quita el velo, se muestra sus vergüenzas aquí con nosotros. Hoy es día de eso. Bueno, el último mensaje de esta sección, de este post, es de Brutal Vomit. Y dice, pues mi juego de mierda es Doom. No, mentira, es coña. El juego que diré, creo que ya lo mencioné en algún programa, y es Dirge of Cerberus. Pues sí, este juego me gustó mucho en su tiempo, y no lo recuerdo tan mierda, aunque sí, que tuvo unas muy malas calificaciones. Como alguna vez dije, era el único juego que tenía en ese momento, pero más allá de eso, o no, es un juego que me gustó mucho y me hacía mucha ilusión jugar con Vincent, más aún cuando recientemente había jugado el Final Fantasy VII. Pues nada, ese es mi juego mierder y recientemente me estaba planeando volvérmelo a jugar con algún emulador o algo, a ver cómo termina eso. Pues nada, chicos, este es mi aporte, buenas vacaciones y lo esperamos pronto de regreso, saludos. Yo he de decir que compré... el juego Dirge of Cerberus, ya sabiendo que era un juego bastante incorrecto. Pero claro, un día lo vi de segunda mano, el juego estaba muy bien de precio y sobre todo estaba muy bien conservado. Y dije, bueno, pues mira, es un juego basado en Final Fantasy, es un spin-off que aunque sea una mierda, pues hay que tenerlo. De hecho, lo puse en la consola, recuerdo que empezaba con una cinemática bastante chula y entonces en una especie de plaza empezabas a combatir. Y cuando acabó ese combate contra esos enemigos, decidí volver a sacarlo de la consola, ponerlo en su caja otra vez y no tocarlo nunca más. Y de hecho no he vuelto a tocarlo. Bastante, bastante tróspido, sí. Muy tróspido. Y bueno, mi intento de sacar los cuartos con Final Fantasy VII, que Square Enix sigue empeñada en intentar. Bueno, hasta aquí los comentarios de post oficial de mierda que nos gustan. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los foreros que nos han aportado sus anécdotas. La verdad es que lo hemos pasado de maravilla escuchando pues lo que teníais que decir, ¿no? Y luego vamos a continuar, pero después, al final, vamos a continuar con comentarios que hemos recibido por otras vías, ¿vale? Pero vamos a continuar ahora con el siguiente juego, el último juego de los que vamos a ver hoy. Bien, antes de hablaros de este juego, Oscar quiere comentar sí, algo. Sí, si me permitís un inciso. De hecho, Lisbeth en Twitter pone, yo también soy culpable, y pone una imagen de World Football de Danone. Y lo que me resulta más curioso de todo es que está licenciado por Ubisoft, y es algo que yo no recordaba. Pues ahora me doy cuenta, Ubisoft lo intentó en varias veces, también con la última creo que fue Pure Football, que salía Steven Gerrard en portada. Y es verdad, también creo que era Ronaldo V Football, también era de ellos. O sea, Ubi al final con el tema de los juegos de fútbol no acabó de cuajar. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio y vamos a hablar de algo diferente. Hemos visto varios juegos de distintos géneros aquí en este especial, pero lo que no hemos visto son mods. Y voy a hablar de un mod en este programa. Bueno, realmente de los mods se podría hacer programas enteros de mierda que nos gusta, porque hay mods que son brillantes jugablemente, pero que son una mierda en todo lo demás, ¿no? Y bueno, hoy voy a hablaros de un título que se llama Battlegrounds 2, un mod de Half-Life 2 de Motor Source. Juego que probablemente no conozcáis. A lo mejor alguien, o sea, estamos hablando de un 0,0001% de los oyentes de Complejo Anda lo conoce. Este juego es un mod que se basa en un juego de acción en primera persona, tipo multijugador, ambientado en la Guerra de Independencia Americana. Pues básicamente, jugabilidad estilo los mods de esta época, es decir, dos bandos, los casacas rojas, que serían los ingleses, evidentemente, contra los americanos, ¿vale? Y básicamente, pues, son batallas en mapas concretos durante X tiempo, combatiendo, pues, buscar, yo qué sé, el control de las banderas, de los puntos, como en el Day of the Feed, ¿no? O juegos similares. Lo que pasa es que este juego tiene un estilo que intenta acercarse lo máximo posible al realismo. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de otros videojuegos donde, pues, nos disparan y es la fiesta, ¿no? Y escapamos y tal y cual. En este juego, básicamente, es un tiro muerto. Pero, claro, lo mejor llega con las armas, ¿no? Tú disparas con tu mosquetón de metro y pico y tal, y entonces, pues, llega el momento de recargar, ¿no? Esa bala que has disparado. Pero resulta que para recargar, pues, tienes que esperar unos cuantos segundos porque el tío tiene que sacar el chisme de la pólvora, meter una bala, meter la varilla para que entre la bala al fondo, cargar la pólvora, cerrar, volver a meter la varilla en su sitio y luego disparar, ¿no? Y esto hacía muy interesante el juego porque tenías el mosquetón y cuando fallabas el tiro, bayoneta. Es lo que había, ¿no? De aquella. Cuando yo empecé a jugar este juego, empecé a jugarlo en una de sus versiones más básicas, ¿no? Solo había, pues, eso. Era al principio una clase contra la clase enemiga, pero poco a poco fueron añadiendo más clases, que en lugar, pues, de llevar el mosquetón, pues llevaban un trabuco, pero también tardaba un cojo en recargar. Lo más interesante es que el tiro fallaba siempre, o sea, yo creo que aquí acertar el tiro, no sé, tenías que ser Chuck Norris y Jesucristo, las dos cosas al mismo tiempo, para acertar, porque era complicado acertar. Entonces, claro, se montaban dos filas de un montón de peña, ¿no? En plan la guerra americana, ¿no? Y tal. Se ponían una frente a otra, las dos filas, se acercaban, estaban a 2 metros, disparaban todos, fallaban todos, y entonces cargaban todos con la bayoneta. Era así como funcionaba este juego. Lo pasábamos de puta madre. Y la gente corría como pollos descabezados. Exactamente. Mientras cargaba. Sí, se desataba de pánico, algunos corrían por su vida, otros atacaban, bueno, etcétera. Maravilloso, de verdad. Lo que destacaba era este realismo, ¿no? Como realmente fallabas casi todos los tiros, porque eso fallaba más que una escopeta de feria y nunca mejor dicho, pues ibas con la bayoneta. Y entonces, claro, era un juego de acuchillar. O sea, este era un juego de melee con un pequeño toque de armas de fuego, ¿no? Pero era extremadamente fácil morir. Entonces, claro, resulta que si palmabas, pues luego tenías que esperar a renacer y no sé qué, y te perdías, pues, la salsa del momento y da igual, no querías palmar. Y yo tengo que decir que... Lo peor, vamos a ver, el juego era muy divertido porque, joder, es que te lo pasabas muy bien. Decías, mira cómo corres, hijo de puta, ibas detrás de él y te lo cargabas. Pero claro, gráficos chusqueros, es decir, con todo lo que podía dar el motor SUS, pues las texturas eran reguleras, los sonidos eran todos de librería, los modelos, los primeros, luego los mejoraron, pero los primeros eran muy tróspidos, etcétera, ¿no? Yo creo que la primera vez que os vi jugar a esto, tuve arcadas y tuve que ir al baño a potar. Y lo segundo, ahora estoy pensando que el Chilbury está basado en esta mierda, fijo. Yo llegué a sospechar que sí, no, pero está basado en otro juego que se llama PvK. Pirates, Vikings and Knights. El PvK, que era un juego que tenías 3 razas, piratas, vikingos y caballeros. For Honor. Y era de darse de hostias a melee y con un par de excepciones de armas de fuego, que eran arcos de flechas y cosas así. Pero ese juego, vamos a ver, ese juego sí que tenía un nivel de calidad tipo Team Fortress. Es decir, era un juego muy currado, muy, muy currado. Hay que decir que este juego, este Battlegrounds, no duró demasiado... tiempo. Duró. Lo que pasa es que era una audiencia súper nicho. Vale. Tengo que comentar lo siguiente. Vamos a ver. El secreto de esto era jugar con amigos, evidentemente. O sea, yo ni de coña me ponía yo solo a jugar a esto, ¿vale? Pero el amigo que me descubrió este título fue el amigo Teo, ¿no? Que Teo tuvo una época en la que se descargaba todos los mods que había. O sea, hasta los mods más tróspidos se los descargaba. No, pero gracias a esa época... Sí, descubrimos muchas cosas. Jugamos a los 2 mejores mods de la historia de los videojuegos. Sí, Counter-Warcraft. Bueno, los 3. Estamos hablando de el mod de Dragon Ball para Counter y el mod de Dragon Ball para Quake 3. Bueno, y Deo de Fit en su día también, no olvidemos. Sí, también. Porque era un mod antes de cuando descubrimos el Pero Ethereum. Los de Dragon Ball fueron la leche. Sí, fueron la caña. Y el Counter Warcraft también, ¿eh? Buah, que yo... O sea, nosotros queríamos jugar a Counter Warcraft y no a Counter normal. Es que no hay nada, no hay arma mejor en la industria que la granada orca. La granada cheta. La granada orca era lo mejor que le ha pasado al Counter en la historia. Bueno, el caso... Sí, porque era un Counter Strike con granadas realistas. Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, el caso es que efectivamente Teo, en esta especie de época que le dio por buscar todos esos mods del universo, pues descubrió este. Y entonces nosotros, claro, era la época que veníamos de ver la película El Patriota de Mel Gibson, ¿no? No sé si la viste esa película, David, pero es una película muy bonita. A mí me parece mediocre. A mí me encanta. No, tío. Me parece maravillosa. Es Braveheart, pero con final bueno. Por eso sí, es cojonuda. Bueno, final bueno. No mancilles el nombre de Braveheart. Solo me gustó una escena en la cual pega un cañonazo y un tiro igual en la puta casa. A mí, David, me encanta la escena en la que... vamos a ver, porque en esta peli, pues lo quiero contar para ambientar el juego, ¿vale? Esto es muy importante, si no, no vais a entender el rollo. En esta peli, Mellison es un tío que viene de la guerra, ¿no? Y tal, estuvo ya pudrido, ¿no? Contra los indios y todo esto. Y no, yo no quiero luchar ya, tengo familia y tal. Mi mujer murió y tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ser un hombre responsable y tal. Y entonces todo Dios le está: Mellison, métete en la guerra contra los ingleses porque la guerra es guay y lo vamos a petar y tal. Y entonces dice: no, no, que yo soy un padre responsable y la guerra es para otros y tal. Y entonces, claro, llega un día que saca rojas a su casa. Y entran ahí a saco y se cargan a uno de sus hijos. Y entonces ese tío gripa totalmente. Es decir, Mellison gripa. ¡Libertad! Dice, no, no, y dice: de ahora en adelante me conocéis por William Wallace. Y entonces hay una escena que a mí me parece la hostia. Me parece maravillosa esa escena. David, esa escena a ti te gustó seguro. Que es cuando van un poco... secuestran, creo que a uno de los hijos, ¿no? O algo así, lo llevan preso. Ajá, y tal, tío, al mayor. Sí. Y sí, el chaval este que palmó, ¿no? Lo llevan preso, era el Joker. Lo llevan preso y entonces resulta que dice: no, no, va él con sus dos hijos más mayores, que son pequeños, deben tener 10, 12 años o algo así. O sea, no tienen 10 años. Bueno, pero en aquella época con 10 o 12 años ya estabas en edad para montar una familia. Sí, pero esos niños no sabían ni atarse los zapatos. Pero bueno, la cosa es que se lleva a los dos chavales y decir: chavales, venid conmigo, que sois los hombres de la casa conmigo. Se los lleva y van a tender una emboscada tal. Les da un mosquete y dice: mira, cuando yo os diga, vais a disparar a estos señores que son muy malos. Y entonces está el mosquete y dice: ¿os acordáis que os enseñé a disparar, eh? Os enseñé. Porque de aquella, en esa época, todo el mundo aprendía a disparar. O sea, nacía sabiendo disparar, ¿no? Y entonces les enseña y dice: ya sabéis. Y entonces les dice una cosa. Les dice: blanco pequeño, error pequeño, ¿no? Esa frase que es tremenda. Entonces los chavales cumplen efectivamente. Entonces es básicamente que los chavales empiezan a disparar y Mellison va a ir con el Tomahawk. Que él va a melee, ¿no? Y a mí esa escena, tío, cuando se cargan a los casacas rojas con la ayuda de los dos chavales, que los dos chavales disparan de puta madre y les dan de pleno, a mí eso, tío, despertó cosas en mí, David. Tiene cosas muy buenas. Yo creo que eso a ti te tuvo que motivar, seguro. Bueno, está bien, pero la peli me parece sobre y hard, pero sí. Yo he de decir que la vi en su momento en cine y jamás la he vuelto a ver. Tío, yo la vi hace poco. O sea, tienes que verla, Oscar. Pues, bueno, a mí en su día no me gustó y dije: quiero confirmar que no me gusta. Y lo confirmaste. Sí. Pero bueno, sí, tiene escenas chulas. Eso, bueno, a mí me encanta esa peli. En todo caso, hay una escena que es a lo que voy a hablar ahora. En la que, bueno, en esta guerra, en la guerra de independencia, el bando americano, uno de los de los países que más colaboró fueron los franceses, Francia, ¿no? Francia mandó tropas allí. Y la cuestión es que hay un francés en la película, un poco para representar ese papel, ¿no? Que hace buenas mías con Mellison y tal. Y entonces cuando llega la batalla final, la batalla que va a ser la más tocha de todas y tal, ¿no? Entonces el francés se viste con sus mejores galas, va con un pincel el tío, y entonces Mellison le dice: oye, ¿para qué te viste también si vamos a la guerra, joder? Y dice: sí, sí, pero si de morir, quiero morir bien vestido, ¿no? Y entonces él, nos hizo mucha gracia en esa época, esa frase, y entonces nosotros cuando jugábamos a Battlegrounds 2 decíamos... jugamos a morir bien vestido. Morir bien vestido. A veces estábamos en el ciber, ¿no? Y entonces estábamos jugando a otra cosa. Yo decía a Teo: oye, Teo, morir bien vestido. Y decía: morir bien vestido. Y jugábamos a esto. Lo pasábamos de puta madre. Troleábamos a otros jugadores. Era lo mejor de este juego, realmente. Trolear a otros jugadores. A veces uno de nosotros entraba en el otro equipo. porque había Friendly Fire, es decir, fue un amigo, ¿no? Podías cargarte a tus colegas. Entonces íbamos a, entraba uno en otro equipo y lo que hacía era que, imagínate, yo estaba en el equipo contrincante, Teo se metía con ellos, ¿no? Y entonces yo me hacía la víctima, es decir, yo me hacía de, oh Dios mío, estoy indefenso contra este tío que me va a cuchillar, ¿no? Y entonces yo me piraba y tal, corría, de repente me paraba y tío se acercaba a mí con toda la intención de matarme y tal, y Teo, que era su compañero de equipo, se lo cargaba. Qué sucios. Sí, la verdad es que éramos terribles, ¿eh? Y después, pues lo típico, emboscadas, también nos dedicábamos a por ejemplo, a hacer esta misma estrategia, pero siendo dos aliados, uno escondido, ¿no? Entonces pasábamos por un sitio donde el tío estaba esperando con la bayoneta y nada más entrar, pa, lo ensartaba. Este tipo de cosas era tremendo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, este era un juego de mierda. Bastante feo, bastante repleto de errores. Errores de diseño, de mapas, errores gráficos, etcétera. Pero pasábamos muy bien en una época en la que prácticamente podíamos jugar a cualquier videojuego, pero jugábamos a esto, ¿no? Nos lo pasábamos bien. Y era un título que yo tengo que decir que si me lo pusieran delante con amigos otra vez, lo volvería a jugar. Así que una mierda que me gusta. Y hasta aquí las mierdas que nos gustaban de este primer programa especial dedicado a esto, ¿no? Y ahora nos vamos a la parte final prometida, a cerrar cabos sueltos. Bien, y lo primero que vamos a hacer es... vamos a reproducir un par de audios que nos han mandado. David, cuéntanos. Pues sí, DJ Ineda nos ha mandado un audio, ¿vale? Muy divertido, debo decir, ha hecho una especie de homenaje al Complejo Holanda. Y también un segundo audio de Iván Abal, ¿de acuerdo? También en relación a la temática de este programa, también muy interesante. En el caso de Ineda, atento sobre todo al final porque hace una cosa muy divertida. Buenas, gente del Complejo Holanda, un saludo desde Valencia, un saludo de un fiel seguidor llamado DJ Neda, y vamos con mi mierda personal, que son varias cositas que tengo por aquí, mierda de la buena, como podría ser un arcade clásico que se llama Pinball Action, que a día de hoy pues puede verse como una mierda, pero me gusta, me encanta, me trae muy buenos recuerdos. Luego vamos con otro que se llama Pocket Gal, que es un típico de billares, una mierdecilla, vamos, lo ves ahora y es una mierda, ¿no? Pero es mierda de la buena para mí, ¿no? Luego también podríamos comentar, pues, las típicas sagas como Final Fantasy. Este Final Fantasy XV es una mierda, pero la verdad es que a mí me gusta, no está mal el juego. También podría decirse de los del Final 13, la gente, con todas las críticas que tuvo, pues a mí no me parece mal juego, no está mal. También podría decirse del 2, ¿no? El 13-2 y el de Lightning Returns. También pillé hace poco el Type 0 para PS4. Ya sabéis que es un juego de PSP. Es mierda, pero bueno, mierda de la buena, ¿no? También podría decirse lo mismo pues de sagas Sleeper o no tan conocidas como por ejemplo Togi, Shadow of Rome, que son mierdecillas, no muy conocido. También menciona a este Otogi, que salió también una segunda parte. Mierda de la buena. Más cosas, pues Dragon Quest, por ejemplo, pero en las versiones de Super Famicom, que es mierda de la buena en Japo, injugable, porque claro, está en japonés, pero los coleccionamos. Es mierda, mierda de la buena. Luego no juegas, ¿no? Pero sí, se puede decir que es mierda de la buena todo este material RPG japonés, que lo tienes por colección, pero luego es injugable, ¿no? Luego también me pillo los dedos con Skyrim y Dark Souls. Me parecen una mierda. Skyrim me convertí en vampiro, tengo que volverlo a pillar. Tanto hype con Skyrim. La verdad es que el juego gráficamente me gustó, lo jugué en 360 y lo digo, me convertí en vampiro y es que es una mierda, ¿no? Y con Dark Souls igual, con Dark Souls acabé prácticamente enfermo con él. Tengo el 2, el Bloodborne, tal. Tengo que cogerla con ganas. He hablado con gente que controla un poco y me han dicho que un juego que mueres tantas veces realmente es que está mal programado. Sí, y mientras procuro exotizar mis demonios sobre Dark Souls, también podríamos hablar, por ejemplo, de la saga Fallout, ¿no? El Fallout 3 y New Vegas. Fallout 3 lo tuve que pasar con guía, tanto hype también con Fallout 3 y es una mierda, ¿no? Es buen juego, sí, lo que tú quieras, pero a mí me parece una mierda, ¿no? Y el New Vegas lo empecé y lo deseché directamente. Y nada, para no alargarme más, os dejo un audio que he hecho, es un audio montaje para echarnos unas risas. Y nada, desearos feliz Navidad, que el año que viene van a haber muy muy buenos videojuegos que tenéis que analizar aquí. Y nada, un saludo a todos, a Óscar, a Gaspar, a Víctor, a Jorge y al señor Bonoman. Hasta el año que viene y feliz Navidad. Os dejo con el audio para echarnos unas risas. ¡Hasta luego! Hoy pensé que iba a tener un día tranquilo y no va a ser así. Me parece que hemos llegado a un punto demencial. Todo un clásico, tío. Bueno, ya para acabar, amigos. Entonces, lo que hemos aprendido es que podemos obtener recompensas de las cajas de interrogación, pero hay un objeto especial, que es la seta, que es más escaso que el otro objeto que nos daban, que eran las monedas. Esto quiere decir que las setas van a ser un bien preciado. Nos acaba de decir el juego, fíjate, hay muchas cajas como esta, pero solo algunas te dan una seta. Dije Washington. Es un Gaspar de libro y lo sabes. Borrar esto de vuestras mentes. Una risa muy curiosa de DJ Neda. Muchas gracias por tu audio. Gracias por haber estado ahí y nos vemos el viernes que viene en el siguiente. Hasta luego, amigos. Me parece que hemos llegado a un punto demencial. Impresionante. Creo que Jenny se merece un aplauso. Primero el análisis de juegos de mierda que ha hecho. Ojo. Sí, sí. Pero muy objetivo. Muy objetivo. Y Colas ese le dice otro idioma. Otro idioma, sí. Voy a cambiar la coletilla porque yo empiezo a estar hasta ahí. Lo que a mí me dio impresión es que a medida que avanzaba es como si las drogas hubieran hecho más efecto en ti. O sea, ¿tú recuerdas el vídeo que nos puso Oscar de Alfredo Duro? Que dice, Alfredo Duro dice sus cosillas y empieza a acelerarse. Pues eso era un objeto parecido. Vale. Impresionante. Bueno, muchas gracias, Dillaneda, por este homenaje. Este programa está siendo especialmente divertido. Sí, sí, la verdad. Bueno, es que los juegos de mierda al final tienen esto, que son una mierda y te gustan. Vale. Bueno, vamos ahora con el vídeo. Bueno, vídeo. Con el audio de Iván Abal. Y también nos contará una cosilla interesante sobre los juegos de mierda que le han gustado. Buenas noches, gente del Complejo Landa. Soy Abal y le he pillado el gustillo a los audios y ya que vamos a hablar de una mierda que nos gusta, he dicho, venga, voy a ser rápido y mandar un audio ágil. Así que os voy a hablar de la saga Carmageddon, concretamente del Carmageddon 1. Lo compré, bueno, me llegó original, no me acuerdo ni cómo, lo jugué en mi 486 y se trata de un juego en 2D de carreras futurista, en el que la premisa principal es ganar carreras. Lo que pasa es que son unos circuitos en unos mapas de mundo abierto. Yo creo que es de los primeros juegos de mundo abierto, por no decir el primero, la verdad. Un mapa enorme en el que el circuito es demasiado largo. Imagínate, dar 5 vueltas a un circuito súper largo y que generalmente era más fácil acabar con tus oponentes a hostia limpia. Así que es un juego con esa premisa. Hay un tiempo que corre en tu contra. Empiezas con, no me acuerdo si eran 10 minutos o algo así, y va aumentando pues con cada golpe a oponentes, al atropellar peatones y al hacer cosas de esas, ¿no? Algo muy curioso y muy polémico fue que los peatones estaban diferenciados entre sí. Es decir, atropellar a un peatón valía X tiempo y X dinero, ¿no? Porque vas ganando dinero también para reparar el coche y mejorarlo. Atropellar un minusválido o un viejo con taca-taca valía más. Atropellar una embarazada valía doble. Y creo que había hasta niños que podías atropellar. Vamos, muy macabro todo esto. Tuvo mucha polémica por lo violento que era y pues, no sé cómo acabó en mi mano, pero yo era muy joven. Pero da igual. Es una mierda porque lo más retante de este juego era el control. El control era con el pad numérico, el 8, el numérico de la derecha, vamos, acelerar el 8, frenar el 2, izquierda, derecha, 4 y 6. Vale. Reparar era el insert y teclas de avanzar página y así. Era un control un tanto extraño, a ver, creo que se podían cambiar los controles, pero no lo recuerdo, la verdad. La cuestión es que el control, aparte del control físico, el control del coche era un horror. Era imposible tomar una curva bien. De hecho, era súper gratificante cuando tomabas una curva ahí cruzando de lado y bastante rápido. Era como, oh, mira, me ha salido, y no te salían dos seguidas. Al final le pillabas el tranquillo, pero era muy, muy arduo el control. Y era lo difícil del juego, porque si no, acabar con tus oponentes era más que nada tiempo y dedicación, porque tú ibas reparando el coche y ellos no lo iban reparando. Bueno. Y en resumen, este es mi mierda que me gusta, porque de hecho tengo todos los Carmageddons, e incluso el último, que está bastante bien, es igual que el 1, pero con mejores gráficos y mejores físicas y bueno, mejor todo. Pues esa es la mierda que me gusta y espero que no se me haya alargado el vídeo, el audio, ahora veremos. Un saludo y abur. Carmageddon, Yo también tuve esas historias que nos contaban ciertos compañeros de colegio que lo tenían y tenían que jugar a escondidas de sus padres porque ya tenía polémica en su momento y joder, la cosa fue bastante jodida. Bueno, yo no sé ahora, Víctor, si podemos pasar a leer otros comentarios, ¿vale? Por otras vías. En este caso, vamos a leer comentarios que la gente nos ha dejado en Twitter, realmente los ha dejado, han contestado al post que yo, tweet, mejor dicho, que yo publiqué en su día promocionando el programa, y hay cosas interesantes que merece la pena comentar, ¿vale? Bueno, MacGyver76 dice, hipeado me hallo, ¿entraría en Lianua? No es que me apasionase, pero me lo pasé bien de principio a fin. Yo le respondí un poco iluso de mí, pero si Lianua es un puto jugazo y recibe críticas buenas. Me dijo, pues mucha mierda le tiraron encima en su momento, muchos le tenían ganas. Creo recordar que vosotros fuisteis de los pocos que lo defendieron y os di la razón. Bueno, yo la verdad es que no recuerdo que tuviese tanta polémica detrás. Bueno, sí hubo quejas, sí. Es decir, gente se esperaba algo tipo GTA y se encontraron obviamente algo bastante diferente. Bueno, puede ser. Bueno, Superdeimos, mítico Superdeimos, nos dice, lo tengo más que claro, Alpha Protocol. Si te olvidas de los gráficos horribles y los movimientos ridículos del personaje, un juego muy entretenido. De hecho, la verdad es que estoy de acuerdo. Obsidian, siempre que hace algo, puede ser un juego a lo mejor estéticamente feo u ortopédico, pero jugablemente Alpha Protocol tenía mucha profundidad. La verdad es que estaba muy bien. Mancis dice, y también la saga Deception, de Tecmo y Trapped. son el único motivo por el cual pillo las consolas de Sony. También dice Resident Evil Operation Raccoon City, lo malo que es, y todavía lo sigo dando duro. Luego responde el señor Hulk, y todavía tienes que mandarle conmigo. Luego Will Raptor nos dice, ¿meterás en ese saco Alien Colonial Marines? Porque es muy malo en general, pero tiene un par de fases que hacen que merezca la pena jugarlo, sobre todo si eres fan de la saga, completamente de acuerdo. Yo creo que Colonial Marines se adecua especialmente al programa de hoy, porque realmente sí. Es un juego bastante, bueno, mediocre. ¿Os acordáis? Hubo bastante, bueno, polémica, no polémica, la gente se ría mucho de un alien que parecía que andaba de manera rara. ¿Os acordáis de esa que tenía? Sí, sí. Esa fase a mí me parece acojonante como está hecha. ¿Vale? Si te olvidas de ese detalle, que es verdad que era muy feo en general. Que vas por las alcantarillas. Las alcantarillas y de repente iluminaciones y de repente ves que sí. Hay, digamos, ramalazos de luz y ves cosas terribles. De hecho, muy bien hecho. Colonial Marines, yo creo que ya lo comentamos aquí alguna vez. Es un juego objetivamente mediocre, pero que tiene algunas fases o pasajes del juego especialmente inspirados. Sí. Y a mí es un juego que me gusta mucho. Y yo lo acabé en individual, me lo acabé en cooperativo con gente y fue una experiencia bastante grata. Así que yo lo metería perfectamente. Mark Companies dice, Heist, con una risa, con lo cual supongo que en el fondo no ese es su candidato. Y luego Zar Sonayetchak dice, a mí me gustó el Vex de PS2, madre mía. Y le cayeron hostias por todas partes. Luego, Señor Muerte dice un clásico ya de este programa de juegos que por algún motivo siempre se mencionan. Uno lo menciono yo, otro lo menciona Oscar, que son Deadly Premonition y What. ¿Vale? En fin, esto siempre aparece en el programa. Bueno, pues está bien. Vale, está bien. Perfecto. Y bueno, Víctor, ahora tengo una serie de cosillas, de mensajes que nos ha enviado la gente. Ah, muy bien, muy bien. Vale, esto ya sería más quizás cosa de Sol y no Sol, pero bueno, yo creo que merece la pena. Sí, vamos a ver. Porque si no, después ya. La cosa se queda colgada hasta el infinito, ¿vale? Bueno, primero Juan Ferrer nos manda el siguiente mensaje que me hizo bastante gracia, ¿vale? El hombre vio esta oferta y dijo, uff, tengo que decírselo al Complejo Holanda, aunque creo Juan, que la gente ya tiene el juego. Dice, Sold, Doom a 9,99. Hola, bueno, te escribo este mensaje a colisión con el programa de la semana pasada, el de Doom para Switch. Ahora mismo en la web de Fanatical, antigua Bundle Stars, tienen el Doom a 9,99, creo que es el mejor precio que ha tenido hasta el momento. Por si queda alguna persona humana o Gaspar que no lo tenga, empecé, aquí está la oferta, ¿vale? Bueno, perfecto, la oferta de Doom, yo ya lo tengo, pero si pudiese comprar copias adicionales en Steam, lo compraría. Tengo que decir una cosa, Doom es un juego... Yo lo tengo en físico para PC. Doom es un juego tan tocho que incluso a Gaspar le gustó. A Gaspar le gustó bastante. Yo te vi jugar en PC, Gaspar. Y lo terminé, joder. Efectivamente. No sé qué raro hay que me guste un shooter. Pero vamos a ver, Gaspar, que contra la corriente suele estar... Habitualmente no suele compartir esos gustos y tal. A Gaspar le gustó también. O sea que este juego es el quórum, tío. Bueno, voy a contaros una historia emocionante. Un relato fantástico, ¿vale? Que parece de Tolkien, pero en la actualidad. Mejor relatado. Y es de nuestro amigo Octopene. ¿Vale? Que tú lo conoces, lo conocemos, es un amigo nuestro. Se llama Octopene, pues por tiene ocho penes. Tiene ocho pollas, no sois tontos, joder. Y dice lo siguiente, muy buenas Complejo Holanda, empiezo sin más mi breve historia de mi Sol del año. Son las 5 de la tarde del jueves 30, queda media hora para salir de la oficina cuando me meto en la web de MediaMarkt para ver si ya vendían el Xenoblade Chronicles 2, qué juegazo, me encanta. Para mi sorpresa estaba activa la opción de clic y recoger en 2 horas en tienda, así que de puta madre lo encargo y al salir del curro acudo raudo al MediaMarkt en cuestión. Queda la particularidad de que se encuentra en un centro comercial donde hay un Game y un Carrefour también. Pero no adelantemos acontecimientos, ¿vale? Estos son giros argumentales, Sauron sale por algún sitio. Vamos allá. Llego a MediaMarkt y les informo de mi reserva. Buscan mi juego y no lo encuentran porque no estaba preparado, ya que debería haber ido en 2 horas. No pasa nada, chico, me dice la dependienta. Yo ya lo tendrán arriba en el almacén. Vente conmigo, yo ahora te lo doy. La susodicha sale del almacén con cara de tristeza. Y es que el gorila que vigila las mercancías no la ha dejado sacar el juego, ya que sale oficialmente el día 1. Yo le digo con ojos tiernos, que ya me han facturado y cobrado el juego, que solo es dármelo y ya está. Pero la chica no cae en mis encantos y me dice que lo siente. El fuego de odio surge en mirada y le digo que vale, que abone la factura y devuelve la pasta. Bien hecho, Topene, que se jodan. Me sale mal, pero dile al gorila del almacén que MediaMarkt acaba de perder una venta segura, le digo. Intento suerte en Game y pregunto, esto tiene mucha gracia, y pregunto al dependiente si venden el Xenoblade y me dice que en un momento que lo buscan en el PC. Fijaros, esta es la leyenda cierta de los Game. ¿vale? Que tiene gente que no tiene puta idea de juegos. Vamos allá. Tras sus gestiones me dice que sí que lo tiene y que ahora me lo saca. Viene con el juego y me pide el carnet de socio y se lo doy. Ya casi podía saborear el gusto amargo del juego en mi boca. Y me pregunta, ¿y este juego de qué va? Y dice Autopene, yo soy una gran persona muy maja y educada. Le dije, pues es un JRPG en un mundo enorme, etc, etc, etc. El chaval parece que le mola la idea y le pregunta al otro compañero, que estaba en caja y al lado con otro cliente. Oye, ¿tú tienes la Switch? ¿Tú qué tienes la Switch? ¿Te ha molado o qué? El compañero cambia totalmente la cara y se le desorbitan los ojos. Y le dice, ¡loco! Ese juego no lo puedes vender hoy, que sale mañana. O sea, el compañero que se sabía le jodió la historia de Topen. Esta historia acaba bien, ¿vale? Acaba con un sablón derrotado. Se hace un silencio de varios segundos. Mis ganas de asesinar al dependiente curioso eran apreciables en mi expresión. En mi mente no paraba de decirle que se limitara a cobrar a la gente y hacer que tus jefes ganen dinero. Menos charlar y más productividad, cojones. Les pregunto si entonces no me lo venden, a lo que me responde que no, que lo sienten, pero no. No pasa nada, vamos a Carrefour, que la tercera bala vencida. Le comento al dependiente qué es lo que busco y me dice, mira el pasillo 45, si no lo ves dímelo y te lo busco en el almacén. Tras mirar en las estanterías y comunicarle que no lo ha visto el empleado, me dice, uy, qué raro, pero ¿por qué este juego salía hoy, verdad? Yo mintiendo como un bellaco, le digo entre dientes, sí, claro. Vale. Mientras lo espero, me quedo embobado mirando unas teles de 80 pulgadas. Ahí está su error. Dato importante. Ahí se. No, pero esto tiene. Aquí no hay nada al azar, ¿vale? Tolkien es muy sabio. El dependiente sale acompañado de otro hombre y me comentan la fatídica noticia de que el juego sale al día siguiente. No pasa nada, les digo. Y cuando empieza a irme, observo a los dos trabajadores quitando el juego de una estantería que había pasado totalmente por alto, ya que era una estantería que había montado con promociones navideñas. O sea, el juego realmente ya estaba a la venta en Carrefour. ¡Qué cabrón, eh! Menudo despiste tuve por revisar todos los estantes, como por no revisar los estantes como Dios manda. Encima estuve casi 5 minutos mirando las puñeteras 3 de 80 pulgadas, ¿vale? Las 3 al final distrajeron de su objetivo. Esperando a mi juego cuando el maldito estante lo tenía metro y medio y no me percaté de él. O sea, podía haber cogido el juego, pirarse, sí. Y ya está. Joder, ¿vale? Tanta mala suerte debía de ser contada. Sin duda esto era un oso literal. Eran ya las 7, bueno, las 8 menos 10 y estaba volviendo a casa cuando me metí en otro mediamar distinto que me pillaba de camino. Total, una decepción más me daba igual. Efectivamente, el juego no estaba en las estanterías, pero decidí intentar la triquiñuela del click recoge en tienda a ver si colaba. Lamentablemente, los pedidos efectuados a partir de las 8 pasaban al día siguiente y ya eran las 8 y 3 minutos. Total, que voy a un punto de recogida y me dicen que ya lo tienen en el almacén, que van corriendo por él. La miro con escepticismo pensando en todas las patadas en el estómago que me han dado a lo largo de toda la tarde. Cuando de repente baja un mozo de almacén con el juego y me dice que soy el primero de ese MediaMar que se lo lleva. Quería llorar de la puta emoción por haber conseguido el maldito juego. Y esta es mi historia de un osol que se convierte en un osol épico. Estoy pensando en vender los derechos a Christopher Nolan. Con todos los giros que de guión que he vivido, podría hacer una película que nos volase la puta cabeza y sin duda en un futuro se lo contaré a mis nietos. Claramente. Y lloraremos, pero también reiremos y el mono que sentirá con la cabeza en un gesto de solidaridad, admiración y respeto. Posdata, el Doom de la Switch sabe mejor que los platos de Ferran Adrià. Posdata 2, efectivamente, chupo todos los juegos de la Switch que compro. Yo también lo hago. Yo también lo hago porque tengo una parafilia sexual con Nintendo. Que, por cierto, Octo dice lo de Christopher Nolan, pero ese guión lo pillaba Jonah. Y llora a dos dependientes, llora a juegos. Y hace un peliculón, ¿no? Peliculón de la hostia. Los juegos tienen sentimientos, no los deprecientes, que les duele. Yo me esperaba de peli. Te iba a decir... De ahí yo nunca he chupado un cartucho de Switch. ¿No? Nunca. Pues deberías hacerlo. No sé a qué sabe, la verdad, no lo sé. Es un sabor de mierda, pero al final te gusta. Y te da un cierto placer sexual. Bueno, entonces va. Bueno, a mí me lo das. Va bien guiado con este programa. Sí. Y creo que de momento no hay nothing more, ¿vale? No hay nothing more, ¿vale? Así que de momento lo dejamos aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Ha estado bien. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, David, este es más bien un ¿qué hemos aprendido este año? ¿Qué has aprendido este año? Más bien la cuestión sería que hoy habéis aprendido de mí cosas, ¿vale? Confesiones y temas muy turbios. No me gustan los hombres lobo, me dan mucho miedo. Yo alquilé un juego de 360 solo para sacar los 1000 puntos de logro. Y me he dado cuenta, de manera triste y ridícula, que de los 5 juegos comentados hoy, me acabé 3. No sé qué me pasa. Igual es que los videojuegos tampoco me gustan tanto. No sé, una reflexión que la dejo en el aire. O que te gustan tanto que juegas hasta los malos, ¿sabes? Vale, me gusta tu punto de vista, Víctor. Seguramente a lo mejor sea así. Y que Octo, pues, nos ha hecho un rato literario que me ha gustado mucho. Gracias, Octo. Un beso. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido este año? Nada, porque ya lo sé todo. A variar. Gaspar es el arquitecto de Matrix. De Matrix, Enter de Matrix. Sí, Enter de Matrix, seguro. Bueno, que Bono es una persona extraña que le gusta pegar tiros. Sí. Que a vosotros no os gustó Tormenta 3 porque os daba miedo. A él le daba miedo, a mí no me gustó porque daba miedo. Es una mierda, joder. Me daba miedo el mayordomo, tío. Y usaste un truco para avanzar, para encontrar fases y la fase del barco. No, la del barco no, la de la cuestecilla de arena. Porque eso, porque había cosas extrañas. Y yo que dije, yo ahí no pasó. Y opino que Mario 64 está sobrevalorado. Joder, lo que ha dicho. Le esquiva a Timpachi, no voy a parte feliz. Yo he aprendido que... Bueno, chicos, otoño más. que ha sido un año bastante guay en cuanto a lanzamientos de calidad. La verdad es que va a ser difícil que en el futuro haya años tan completos. Eso me gusta, así que hemos aprendido muchos títulos nuevos. Y que, bueno, este es el último programa de este año. Y el año que viene vamos a empezar a lo grande. Señor Jorge, pues yo he aprendido que este ha sido un año con grandísimos videojuegos. La verdad es que ha sido un año muy bueno en todos los sentidos. Han pasado muchas cosas además en la industria, no sé, ha sido muy interesante. Y además hoy, concretamente con este especial, que me ha gustado mucho esta nueva temática, ¿no?, he aprendido que los videojuegos necesitan un equilibrio. Tiene que haber videojuegos de mierda para que los videojuegos buenos destaquen tanto y nos gusten tanto. Así que hay que respetar también los videojuegos de mierda. Y yo creo que aquí les hemos dado un buen homenaje. Y bueno, la verdad es que... No sé, ha sido muy interesante todo este especial y yo espero que a partir de ahora, cuando visualicéis un videojuego de mierda en vuestra estantería, pues lo miréis con cierto cariño y digáis, ja, este juego hace el The Witcher 3 mejor. Así que tened eso en cuenta para siempre y ya está. Señor Oscar, por el foro. Pues sí, vamos con el foro. PHF Cerami dice, yo este año he aprendido que entre que habéis empezado la temporada más tarde la cuenta, no se han hecho programas de por medio por las vacaciones de los gemelos y que habéis acabado antes de tiempo este año. Habéis trabajado menos que la chaqueta de un guardia. También he aprendido que no he dicho ningún juego de mierda con el que disfruté, pero podría decir uno, Football Generation. Solo diré que el comentarista decía, vaya parada, el portero se ha superado a sí mismo cada vez que hacía cualquier parada de mierda. Y también que va siendo hora de hacer otro directo de PES. Todos mamados los mejores directos, ¿no? Que ahí salen corrupciones. Postdata, también he aprendido que el giro dramático real de la historia de Top N hubiese sido que al llegar a casa descubriese que el cartucho estaba corrupto y el juego no funcionase. ¿Ves? Ese, así habría terminado el guión de la peli de Bayona. Con ese giro dramático... Habría terminado el relato de Stephen King. Y todos llorando. Lisbeth dice, he aprendido que el único dios verdadero es Bula. También que soy el único ser del universo que jugaba al Danone... Que no soy el único ser del universo que jugaba al Danone World Football. Y que me siento menos peor al saber que el vicio secreto de Víctor es el Cooking Mama. Hoy me lo he pasado genial en este programa y ya os estoy echando de menos. Felices fiestas y nos vemos el año que viene. Avalese 2000, yo he aprendido que me ha pillado el toro con el que he aprendido y que ha sido un programa muy divertido. Hasta el año que viene, feliz Navidad. Celera, yo he aprendido que este 2017 me he pasado solo, entre comillas, 14 juegos, pero han sido maravillosos. Y que estoy deseando escuchar vuestro solf, que os traigan muchas cosas en Navidad. Denis el Azul, muchas gracias por todos estos años, descansad bien y ánimo para el año que viene. Voy a actualizar, Jorge, mientras, si hay algo en el chat. Yo aprovecho para decir una cosa. En el chat tenemos un par de comentarios, pero es que hay una cosa que no dije, del que he aprendido. A ver, Jorge. Y es que existe una melodía. Una melodía en este planeta que cuando la escuchas te hace reflexionar sobre la inmensidad del universo. y esa es la música de la fase del agua del Mario 64. Yo os recomiendo que os la pongáis y penséis qué sois vosotros en este universo. ¿Y qué pintamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Un juego sobrevalorado. Bayona va a meter solos esa música en su próxima película. No es recomendado para mentes muy sensibles porque, porque puede inducir al suicidio. O a llorar. Bueno, en cualquier caso, vamos con los que hemos aprendido del chat. Chica Ardilla derrota a Thanos. Comenta, lo comentó hace ya un rato, dice: yo voy dejando mi que he aprendido, y dice: este especial nuevo mola mucho. Estos especiales son muy reveladores. Yo también estoy jugando, según muchos, un juego de mierda, Destiny 2. Felices fiestas y hasta el 2018. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nick Tróspido dice: yo he aprendido que nos dan morbo los juegos de mierda. Dumoman dice... Bueno, dice... No, habla sobre su nick, nada, esto nada. Y DJ Neda dice: yo he aprendido que quiero muchos vídeos más. Feliz Navidad, amigos. Y esto es lo que tenemos en el chat. Bueno, yo he aprendido, ya para terminar este año, este maravilloso año de Complejo Anda, un año más en el que habéis estado ahí a otro lado, aportando a, sobre todo estos especiales, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar? Cuéntame. Que hay más, que he aprendido en el chat. Dice: Picaporte Asesino, yo he aprendido que la mierda no tiene por qué ser algo malo. Que en el corazón. En el... Qué absurdo, tío. Joder, Picaporte Asesino. Qué grande, joder. Que en el corazón hay un espacio reservado para juegos de mierda. Y que no soy la única persona del mundo que considera a Mario 64 una mierda sobrevalorada. Tengo los nicks cortados, así que la segunda parte creo que me la estoy inventando. Bono está mutando, creo que es esto. Yo he aprendido que la peluquería a la que iba Bono ya ha cerrado. El peluquero se ha comido a sus hijos, dejado a su mujer y ahora vive debajo de un puente, quemando basura en un contenedor para tener algo de calor al que arrimarse. ¡Córtate el pelo, leches! Voy jamás a actualizar. Mira, en el foro hay un mensaje más. Dartoria77. Yo he aprendido que Legendary podías comprarlo por 10 euros en MediaMark y venderlo en game por unos 13-15, aunque el tercero o cuarto juego, el dependiente, ya te miraba mal. Sí. Felipe Doom Skyrim, gran año, chicos. Y hay otro más. Bahamut, yo he aprendido que Nintendo ha vuelto a revolucionar la industria con Mario, Zelda y Zelda como hace más de 30 años, y que hoy he podido pillar el programa en directo con la intervención de Gaspar y el sublime Castlevania. Ojalá podamos convertir esta mierda en una tradición navideña. Pues ojalá. Bueno, ha sido... Tengo que decir una cosa. Yo he aprendido que me he pasado de puta madre en este especial. Primero, porque han salido... vicios secretos de cada uno. Las miserias. Han salido las miserias de cada uno también. Hemos descubierto algunos temores. Algunos temores que tenemos algunos que nos coman David. Y David, los hombres lobo. Los hombres lobo, joder, qué miedo. El mayordomo también de Tomb Raider 3, que es un hombre pez. Todos lo sabemos. O sea, da una repugnancia que es propia de antaño, ¿no? De ser humano antiguo, atávico, primigenio. De otro tiempo. Efectivamente. Y también. Hemos descubierto pues los juegos de mierda para muchos de los oyentes de Complejo Anda. Y por supuesto, hemos tenido ahí un audio muy divertido de DJ Neda. También hemos tenido a Iván Aval con su audio de Carmageddon, que todo el mundo... La leyenda de Carmageddon y... ¡Oh, pero es tan duro! Todo eso lo hemos experimentado todos, ¿no? Un relato de Octopollas que va a ser la secuela de Señor de los Anillos. Efectivamente. Y que yo me espero a la versión de Stephen King escrita por... Pero bueno, en todo caso, tengo que decir, todo esto, una pequeña gota de un año maravilloso de Complejo Anda, y que esperamos que el año que viene sea igual de maravilloso. Os deseo que tengáis una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y también os deseo que, si escucháis la melodía de Mario 64 de la fase del agua, lo hagáis con cierta objetividad para no caer en el suicidio. Nos vemos el año que viene. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas feliz noches. Navidad. Hasta luego. Adiós.